En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Suena la música y van a sonar temas extraordinarios esta noche en La Rosa de los Vientos, el programa que comienza ahora mismo y que va a ser, eso esperamos, que sea fantástico. Os necesitamos a vosotros, que estéis enganchados, porque creo que vais a disfrutar mucho. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo. Como siempre, estaremos entre la una durante todo este mes de julio. Lo estamos entre la una y las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, con Sergio Monforte en la parte técnica, Alex Fidalgo en redacción y Silvia Casasola en codirección. Vamos con nuestros temas. Estaremos con el más importante investigador del mundo de la parapsicología que ha existido en nuestro país. Insistimos, el más importante investigador de la parapsicología que ha existido en nuestro país, Ramos Pereira, presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Lo ha vivido todo, un grande, un histórico. Esta noche, dentro de unos minutos, estará con nosotros y vosotros tenéis que escucharlo. También vamos a oír a Jesús A. Núñez, un investigador atrevido, diferente, que no se casa con nadie, que dice verdades como puños, que nos hablará sobre el terrible atentado que se ha producido en Francia y sobre el golpe de Estado en Turquía. El mundo sería un lugar mejor si se hiciera caso a lo que dice. Además, vamos a tener también con nosotros a José María Zábala, un escritor y periodista que ha intentado aclarar algunos de los asesinatos más importantes e inexplicables que se produjeron antes y durante la Guerra Civil. No tenemos tertulia, nuestros especialistas están reponiendo fuerzas, pero los vais a escuchar debatiendo. Ha sido a lo largo de toda esta temporada un contenido exclusivo de la página web de Onda Cero.es. También vamos a oír a José Miguel Gaona, psiquiatra, y una de las personas que más saben sobre los misterios de la mente y la muerte. Y en los ecos del pasado estaremos una semana más con Laura Falcolara. Y hablando de misterios, no se puede explicar, pero pasó. La fiebre de Pokémon. Y no se puede decir que Alex Fidalgo no lo anunció. Alex, muy buenas. Pues sí, lo dije yo aquí antes de que estallase la fiebre de Pokémon en España. Lo advertí, dije, esto va a llegar aquí, tened mucho cuidado. Y ha llegado y con muchísima fuerza. De hecho, están los muros de las redes sociales en general, pobladas de noticias relacionadas con Pokémon y con todo lo que está pasando, con ese fenómeno de Pokémon Go, que yo no puedo dejar de pensar en el dinero que debe de estar haciendo Nintendo con ese videojuego. Trading Topic, que por cierto, ayer también fuimos nosotros. Sí, así es. Y Alex nos va a comentar, también nos va a hablar de una aplicación cuya funcionalidad es importantísima porque permitirá denunciar abusos sexuales. Sí, no es que sea esa la funcionalidad, sino que es una nueva y añadida funcionalidad que se ha descubierto. Hablamos de Snapchat. Snapchat, que nació como algo meramente recreativo. Bueno, pues resulta que esos filtros de esta aplicación, que se usan normalmente para divertirse con los amigos, bueno, pues un periodista en Mysore, al sur de la India, decidió utilizarlos con un propósito mucho más serio: ayudar a víctimas de abuso sexual a contar su historia. En un rato, los detalles. Y una cosita importante, la temporada finaliza el próximo fin de semana y La Rosa de los Vientos estará con vosotros a partir del primer fin de semana de septiembre. Nos tomamos un pequeño descanso durante el mes de agosto, volveremos con energías renovadas, con las pilas recargadas, y además Onda Cero os ha presentado una oferta extraordinaria durante el mes de agosto. Pero lo dicho, a comienzos de septiembre, aquí estamos de nuevo con vosotros. saludamos una vez más entre la 1 y las 4 de la madrugada La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es y nuestra etiqueta en Twitter, nuestro hashtag #RosaVientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es uno de los grandes estudiosos del mundo de la parapsicología. Lo ha vivido todo, lo ha experimentado todo, lo ha investigado todo. Durante muchos años ha sido presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, ahora presidente de honor. Es una de las personas que faltan en estas temáticas. Y esta noche estará con nosotros, ella nos está escuchando. Sus investigaciones son claras, ha desvelado la verdad sobre muchas cosas, pero también tiene claro que nuestra mente es fantástica y que hay capacidades en ella que desconocemos. Es un placer contar con su presencia, es un histórico, uno de los grandes de la historia de la parapsicología española. Ramos Pereira, muy buenas noches, Ramos. Buenas noches, vosotros sí que sois históricos, La Rosa de los Vientos y tú dirigiéndolo en esta etapa. Un placer tenerte. Y Silvia Casasola. El histórico eres tú, presidente durante muchísimos años de la Sociedad Española de Parapsicología, también presidente de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares. Uno no sabe, Ramos, imagino que la pregunta tú te la has hecho en alguna ocasión, pero es que uno no sabe si estos temas, estas investigaciones están atravesando, ya no mediáticamente, que eso parece estar claro, pero a nivel de estudios, a nivel de universidad, a nivel de laboratorios, ¿este tipo de investigaciones está atravesando un buen momento o un mal momento ahora? Pues mira, me haces la pregunta en buen momento, porque por mi propia experiencia personal puedo decirte que en los últimos tiempos yo estoy detectando un aumento notable, significativo, de universitarios, por lo general psicólogos experimentales, que están haciendo trabajos importantes, que es una nueva generación, evidentemente, que se interesa por la aplicación del método científico en el estudio de lo paranormal. Pues te puedes figurar que yo esto te lo digo lleno de esperanza. Los nombres y los términos van cambiando con el tiempo. Seguramente esas investigaciones que se están produciendo están utilizando otro nombre, pero es un nombre histórico, el de la Sociedad Española de Parapsicología. Hace más de 40 años que nació y fue un empeño personal. ¿Cómo fue ese nacimiento? Porque fue durísimo, ¿no? Bueno, fue muy interesante porque en los años 70, principios de los 70 hasta el 74 aproximadamente, estuvimos reunimos pues la gente que estábamos interesados en estos temas, iban sumándose más cada vez y tal, pasamos de un sitio a otro porque cada vez ya no cabíamos, etcétera, y además cuando llegamos en el último sitio que estuvimos, que era un hotel, estuvimos en la cafetería y bueno, siempre aquello tenía su punto de emoción, ¿no? Porque estábamos viviendo en la dictadura y se hablaba de tantas cosas, de que las reuniones estas había que tener cuidado con ellas, se hablaba de la conjura judeo-masónica, en fin, estas cosas, y tenía su punto de emoción, como digo. Pero eran, como dices, unos años complicados y teníais un objetivo y una esperanza y un deseo y una obsesión muy importante, que era meteros en laboratorio y meter estos temas en la universidad e investigar ahí para conocer mejor la mente humana. Era un deseo y una cosa que os obsesionaba y que queríais todos los que estabais ahí. Sí, por supuesto, nos movía ese deseo que tú señalas del conocimiento de la mente humana, pero nosotros éramos gente realistas, con los pies en el suelo, conscientes de que teníamos que realizar aportaciones científicas. Para ellos era preciso tener unos medios para hacer esas aportaciones técnicos que nosotros estábamos bien lejos de tener y de poder costear con nuestras modestas cuotas. Y algunas aportaciones personales que hacíamos extraordinarias. Por lo tanto, éramos más prácticos y en una primera etapa entramos en más que nada en la divulgación de lo que había de serio, de probable, de investigado, de falso en la problemática paranormal del momento. Para ello, pues, dimos muchísimas conferencias, charlas por doquier, hicimos la revista Sí Comunicación entre los años 75 y 93, que ha sido una revista de referencia de la parapsicología en habla hispana. En fin, que luego también hicimos unos cuadernos de fenómenos anómalos, hicimos 6 cuadernos, en fin, hasta donde nos permitía llegar nuestra modesta economía. ¿Teníais mucha relación con compañeros de otros países? ¿Os intercambiabais información, Ramos? Sí, claro, naturalmente, ¿no? Y llegamos a hacer algo más importante que eso, que estuvimos en contacto con ellos y de algunas de las asociaciones extranjeras. Yo fui nombrado socio de honor y estas cosas que hacen, ¿no? Entonces, sí, acudíamos a congresos y tal, sí. Y precisamente en uno de esos congresos conocí a Uri Geller, porque entonces se creía que Uri Geller pues era un tío serio, que tenía fenómenos paranormales, etcétera, y le conocí bastante tiempo antes de venir a España, ¿eh? Le conocí. Por lo tanto, sí, nosotros sí nos movimos en aquella época y estuvimos en muy en contacto con ellos. Hicimos un trabajo muy importante, que fue una encuesta internacional, que es la primera vez que se hizo en el mundo, una encuesta internacional a los grandes de la parapsicología mundial, que les preguntamos pues por sus creencias y una serie de cosas, hicimos una estadística formidable de lo que era el pensamiento de los grandes de la parapsicología. Y entonces era muy grande y muy importante la Sociedad Española de Parapsicología, la gente que estabais ahí, tanto que incluso en su cúpula se llegó a vivir, y tú lo sufriste en tus propias carnes, el juego sucio que se produjo por entonces para ver quién lideraba aquello, ¿no? Sí. Eso es el punto. Bueno, nosotros hemos tenido 2 meses negros, pero luego 42 años brillantes. eso es lo que me queda. Sí, efectivamente, antes de contestar a tu pregunta, quiero decirte que, de recordarte que vivíamos en dictadura, te lo vuelvo a recordar, eran muchos los que creían que cuando la realidad no era de su agrado, pues lo que había que hacer es el uso de la intimidación, la fuerza, para acomodarla a sus deseos. Eso es lo que imperaba entonces, y por lo tanto no, lo que te voy a contar, os voy a contar y voy a contar a los oyentes, no es, y que no he contado nunca, no es públicamente, pues no es naturalmente algo que me agrada mucho contar, pero creo que es bueno contarlo para que no se vuelva a repetir. Unas semanas antes de la celebración de nuestra primera Asamblea General, que la primera no se llegó a celebrar porque fue el día que asesinaron a Carrero Blanco. Y entonces la primera que se celebró, pues unos días antes, unos meses antes, empezaron a circular unos panfletos que estaban escritos con unos textos sin firma, claro, realizados con máquina de escribir. Y en ellos se exigía, el común denominador, se exigía que Germán de Argumosa fuese proclamado presidente de la asociación. Así, por las buenas, porque lo querían los del anónimo. Bueno, me llegaron a despertar de noche, ya con llamadas exigiendo que lo hiciese. Llegaron a decirme cosas tan duras como que sabían cuál era la ruta de mis hijas para ir al colegio y cosas así. Bueno, pues en uno de los panfletos dibujaron una viñeta de alguien que estaba arreglando un pinchazo de un coche, de un automóvil. Y entonces él decía, uno de ellos, que qué raro, yo creía que ese ni pincha ni corta, decía más o menos. Bueno, pues entonces, bueno, pues unos días después, prácticamente lo de la viñeta se reprodujo, por desgracia, en la realidad, y es que cerca de mi casa, que era muy fácil aparcar, pues fui a aparcar y en ese momento pues se pinchó la rueda cuando estaba aparcando, y entonces unos vinieron a ayudarme, aparentemente. Entonces, yo, además, eso sé que es un truco de los que te estafan o se llevan el coche y tal, y aparte de eso es que le vi a uno que tenía todavía una chincheta en la mano. Y entonces, pues yo les dije, no, mire, no se preocupen, que yo esto tengo, sé hacerlo y tal, y tengo todas las herramientas para cambiarla. No, pero la ayudamos. No, que no quiero que me ayuden. Y entonces ellos dijeron que es que no me fiaba de ellos y tal y que cual, y entonces lo que hicieron fue agredirme a continuación como consecuencia de que yo no me fiaba de ellos. Y bueno, y entonces yo les demandé y les condenaron, pero no pude probar, naturalmente, que estaban involucrados en esta historia de los anónimos. Y bueno, el caso es que finalmente la pesadilla pues fue gratificante para mí, porque en la primera asamblea que se celebró con toda normalidad, fuimos elegidos con normalidad, incluido dentro de la junta directiva también Argumosa, y todos los miembros ratificaron después la junta directiva, todos los miembros ratificaron al presidente y firmaron una declaración de repulsa de los anónimos, pero ese día no acudió Argumosa, y entonces el secretario le dijo que si quería podía él firmar la declaración esta que se había hecho, y él desistió. Y bueno, entonces cuando fuimos a la siguiente asamblea para decir que Argumosa no asistía a las reuniones y que según los estatutos debería ser cesado como vocal, por unanimidad le cesaron y nadie protestó allí ni nadie le votó en contra de, o sea que por lo tanto yo estuve lo gratificante para mí es saber que esto no era interno de la sociedad sino externo. ¿Y llegaste a hablar en algún momento del incidente con Germán o se quedó la cosa ahí? No. Germán lo que hacía es no asistir a las juntas, por ejemplo, a la junta esta que sabía que se iba a firmar esto, se iba a votar esto, no asistía. No. Yo a Germán nunca llegué a hablar con él de esto. Bueno, fueron años difíciles, pero finalmente el objetivo que era crear y llevar adelante la Sociedad Española de Parapsicología funcionó, fue adelante y con un objetivo, como decíamos, muchos hombres de ciencia, cuando se repasa el currículum de cada uno, tenía un currículum extraordinario y el objetivo estaba claro en todos ellos, que era colocar la parapsicología como una ciencia. Sí, así era nuestro deseo y además lo conseguimos porque tuvimos allí en la junta directiva, bueno, un sueño para un presidente, catedráticos, profesores universitarios, doctores en diversas disciplinas y bueno, a título anecdótico podría decir que tuvimos incluso al presidente de la Sociedad Española de Ilusionismo, José Luis Ballesteros, como asesor antifraude, o sea que teníamos hasta de todo ya. Y el lujo que tuvimos fue tener, por ejemplo, en la Junta Directiva al doctor ingeniero de caminos José Antonio Torroja, presidente de la Fundación Eduardo Torroja, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y tuvimos al profesor Juan Estrada, que era un catedrático también, jefe del Servicio de Neumología de Portahierro, etcétera, que colaboraron en todas las comisiones en las que nosotros les pedimos que colaborasen. Uno de los personajes que conociste en aquella época fue Joaquín María de Hermosilla, que años atrás, décadas atrás, había protagonizado un enfrentamiento a nivel mundial con uno de los grandes o el más grande del mundo del ilusionismo, con Houdini. ¿Qué recuerdas de este hombre que decían que tenía rayos X? Bueno, vamos a ver, Joaquín de Hermosilla era un... Yo le intimé con él, es decir, le conocí de casualidad y a partir de ahí pues nos hicimos grandes amigos y yo estuve muchas horas hablando con él de los temas suyos y tengo muy claro clara su trayectoria. Él fue investigado por Charichet, el premio Nobel, que le calificó como un caso de metasomoscopia, lo llamó así, que tenía esa posibilidad de visión a través de cuerpos opacos. Y entonces, entre otras cosas, pues el premio Nobel le hizo una carta de diciendo que había superado todas las pruebas y demostrado concluyentemente a su satisfacción que podía leer a través del metal. Entonces, esto, cuando le dice que puede llevárselo a Houdini para darle en el morro a Houdini con esto, lo que hizo Houdini, pues naturalmente lo que ha hecho toda su vida es desacreditar a la ciencia pues para prosperar en la publicidad fácil. Entonces Houdini publicó, o sea, hizo públicamente un engaño contra Hermosilla y lo publicó sin aportar ninguna prueba concluyente del fraude. Entonces, bueno, pues Joaquín de Hermosilla regresó hecho polvo de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque le desmotivó que fuese allí a mostrar sus poderes, que no le producía ningún beneficio, le costaba el importe de los viajes, la estancia, aguantar a Houdini, que este era muy capaz de matar un ángel, como me gusta decir, por hacerse publicidad, que es así. Houdini era así. Por supuesto que yo no investigué estas cualidades de Hermosilla, por supuesto, pero yo tengo una gran experiencia en tratar dotados y tramposos, y yo pondría, si fuese necesario, la mano en el fuego de que Joaquín de Hermosilla decía la verdad, porque no había otra motivación importante y no tengo la menor duda de este tema. Entonces, bueno, y además, entre el juicio de un premio Nobel que vive para la ciencia, como era el caso de Charles Richet, y un ilusionista que vive del espectáculo, pues evidentemente me quedo con el testimonio de Richet, como es lógico. Y además, luego me dio un documento que es sensacional, que es el acta notarial, que un famoso notario, importante notario de Madrid, él firmó un acta notarial de los poderes que le demostró con un texto que él trajo desde su despacho, arrancado de un libro del Quijote en concreto, esto, y Argamasilla le dijo con los ojos vendados, que no era necesario porque estaba dentro de una caja metálica, le dijo letra por letra, que sería imposible que alguien lo retenga en la memoria, letra por letra, todas las letras que había en ese papel, incluidas las letras que estaban cortadas porque en el sesgo que había hecho al romper la hoja. ¿Te has topado, Ramos, con alguna persona con similares condiciones, como Argamasilla? Sí, yo me he conocido en un viaje que realicé con mis alumnos de la Autónoma a la URSS, conocí a Bogna Stefanski, que es una polaca que tenía visión dermoóptica o paraocular, que era parecido a lo que hacía, en este caso, Argamasilla. Pero realmente ella lo hacía con las yemas de los dedos sobre los, si hacía, por ejemplo, si hacía dibujos o unas cartulinas de colores o lo que sea, y para evitar que se pudiese orientar por la altura de, o sea, el papel, o sea, lo que la rugosidad del papel o lo que fuese. Entonces yo le ponía un cristal encima y entonces ella pasaba la mano por el cristal y detectaba los colores y las formas, y seguía con el dedo las formas. Esto me lo hizo con los ojos vendados, pero era innecesario vendar los ojos, como yo sé vendarlos, porque los ilusionistas se los vendan de una manera que ellos ven por una parte determinada del vendaje. Entonces, lo que decía, que no era necesario porque yo le puse un cartón entre sus manos y sus ojos, por lo tanto, era imposible que ella pudiese estar viendo su mano. Y entonces, bueno, pues ella seguía esos movimientos con la mano y fue muy interesante porque, además, ella en un principio no quería hacer ninguna prueba. Y entonces, luego después, hablando con ella y tal, terminó accediendo y bueno, luego cuando estuvimos en la Academia de Ciencias de la URSS, allí un famoso psicólogo que estaba interesado por la parapsicología me dijo que había tenido mucha suerte en que pudiese poder haber hecho las pruebas que hice con Bogna Stefanski. En aquellos años, los mencionado anteriormente, también tuvisteis la ocasión de estar cerca de Uri Geller, que era muy famoso por entonces, este hombre que paraba los relojes, que duraba cucharas. ¿Cuál es la impresión que os llevasteis de él? ¿Había que meterlo dentro del campo del ilusionismo o dentro del campo con personas con capacidades? Bueno, vamos a ver. Esto, ya sabes que Arquímedes dijo aquello de darme un punto de apoyo y moveré el mundo, ¿no? Pues esto es lo que es. Ahí está todo explicado de Uri Geller. Uri Geller utilizaba para doblar los metales y para esos trucos que hacía incluso con las llaves. El punto de apoyo, porque si tenía un punto de apoyo podía doblar los metales. Entonces, yo lo arreglé muy fácilmente. O sea, dije, bueno, pues sí, él decía que no, que era por la mente. Entonces yo, en una rueda de prensa que tuvo, yo fui con una cosa que era muy graciosa, porque era una especie de estuche de dos cucharas que estaba la oquedad de la cuchara, es decir, encima, ¿no? Y entonces, o sea, que la cuchara se podía quitar y poner, pero quedaba ahí. Y entonces, claro, si empezabas a acariciar por encima, no había punto de apoyo y, por lo tanto, no se podían doblar. Bueno, y entonces se lo llevé a la rueda de prensa y se lo enseñé y le dije que si él se empezó metiendo conmigo, diciendo que había un señor que se quería enriquecer conmigo y tal, con él, claro. Y entonces, claro, este no sabía lo que pagaban por los libros en España. Yo acababa de publicar el libro de Uri Geller al descubierto, y que fue el primero que se publicó en el mundo, por cierto. Y entonces, pues me dieron cuatro perras. Bueno, entonces lo que decía es que Uri Geller dijo eso, y yo le dije, mire, usted se va a enriquecer más todavía, usted que yo, porque verá, si usted me dobla una de estas cucharas, yo me pongo a continuación de rodillas delante de toda la prensa, me dejo hacer todas las fotos que usted quiera, me pongo con los brazos en cruz, le pido disculpas por haber dudado de su honestidad y además rompo mi libro en su presencia. Y entonces Uri Geller, la respuesta que tuvo fue a la calle y me echó de la rueda de prensa. Y entonces mi mujer, que estaba en la rueda de prensa, que también es periodista, entonces le dijo, bueno, cuando ya él no sabía que era mi mujer, entonces él dijo, este es un fatuo que cree que me va a hacer no sé qué, tal, que yo que he sido estudiado en Stanford, que se le llenaba la boca con eso. Entonces mi mujer le dijo, mire usted habla de Stanford y claro, induce a error creyendo que la gente que es la Universidad de Stanford, usted nació en Stanford, jamás le han investigado a usted. Es una universidad muy prestigiosa en el mundo. El que le ha investigado a usted es un tal Targ y Putov, que están en un centro que se llama Stanford, que se debe históricamente a la universidad, pero que no pertenece a la universidad. Y entonces, en este centro, no le han investigado a usted sus fenómenos físicos, sino psíquicos. Y usted, como adivinador, no tendría futuro aquí en España, porque esto está lleno de adivinadores y de videntes. Lo que hace que usted sea noticia es que usted doble los metales y ponga en marcha los relojes. Entonces, eso no es lo que usted hizo allí. Y entonces él cogió, se levantó, fue la primera pregunta, se levantó y se marchó y dejó así a los periodistas sin rueda de prensa. Fíjate, yo recuerdo, tengo la colección entera de la revista Karma 7, que es la histórica, la principal, claro, que ha existido Karma 7, claro, siempre en la historia de nuestro país. Una portada en donde Uri Geller decía que en España le habían tratado muy mal. Tiene mucho que ver con esto, ¿no? Bueno, no, claro, se le trató mal, se le trató científicamente, ¿no? Claro, claro, claro. No, a mí me encanta que haya dicho que lo hayamos tratado mal, porque yo le hubiera tratado muy bien, porque me encantan los ilusionistas. Y yo no, naturalmente, yo no voy por ahí contando los trucos que me sé de los ilusionistas. Ni que decir tiene que yo me callo y no se lo cuento ni al lado, cuando yo estoy viendo un ilusionista. Pero cuando yo estoy viendo a un sinvergüenza que dice que no es un ilusionista y es un ilusionista, pues entonces sí que los digo los trucos para que la gente se entere. El caso que creo que investigasteis fue el de Matthew Manning. Sí. Matthew Manning, en cambio, a nosotros nos dio muy buen rollo, porque creímos que por lo menos las pruebas que hicimos fueron pruebas interesantes. Nosotros, quiero anticipar para siempre, que quede claro que nosotros no teníamos los medios que hay que tener para hacer una investigación científica repetida miles de veces y hecha como es debido, con los aparatos adecuados en cada momento, porque no teníamos medios para poderlo hacer. Nosotros, con nuestros medios, hacíamos lo que humanamente podíamos. Y entonces, con los medios que nosotros utilizamos con Matthew Manning hizo, cuando estábamos, lo teníamos claro que él no estaba viendo los dibujos, porque eso sí lo teníamos nosotros perfectamente controlados, porque no hace falta aparatos costosos para eso, sino simplemente tenerlos bien metidos en un cajón. Entonces, y él los adivinó fácilmente. Y esos no eran los dibujos normales que se hacen, porque estos juegan con el cálculo de probabilidades y entonces hacen, saben que tienen que dibujan un arbolito, que dibujan no sé qué, hay una serie de figuras que son normales, y nosotros hicimos dibujos anómalos, por decirlo de alguna manera. Una de las investigaciones que hicisteis por esos tiempos, que es una investigación extraordinaria, las conclusiones también lo son, que eran las capacidades, si existían o no, de determinadas personas bajo estados alterados de conciencia. ¿Cómo fueron aquellos estudios? Sí, yo eso lo hice en los cursos que di en la Universidad Autónoma de Madrid. En la Universidad Autónoma me ofrecieron el Departamento de Humanidades que diese un seminario de un año, completo del año. Y entonces y estuve dando ese seminario, y en el seminario ese, que no tiene nada que ver con los dos que di posteriormente, los dos cursos, porque el rector de la universidad, después de recibió protestas de estudiantes, especialmente de psicología, de medicina, que querían ir a mi curso, pero no querían matricularse en humanidades, porque estaban matriculados en otra facultad. Y Y entonces me dijo que si podría, yo tenía, vamos, que si me importaba que fuese interfacultativo. Yo le dije que no, que en absoluto. Y entonces di ese curso, dos cursos después, interfacultativos. Bueno, pues entonces, aclarado esto, yo estoy hablando ahora del curso de Humanidades. Y entonces, en el curso de Humanidades, yo hice unas experiencias, si Omega, que es una técnica que yo he diseñado, para alterar los estados de conciencia. Y yo quería demostrar dos cosas. Una, que con un público que estaba en un sitio y otro público que estaba en otro, separado. Lo llegamos a hacer en Phyllis, en un salón enorme que tienen de conferencias o de lo que sea, de actos, en la empresa esta Phyllis. Y entonces y nos cedieron los salones estos, y unos estaban en la parte detrás del escenario y otros estaban en el público, ¿no? Y entonces teníamos estas personas, que eran personas normales, que se les sometía a este proceso Psi Omega para que tuviesen, para incrementar su creatividad. Entonces, personas normales que no eran creadores normales, que no pintaban, que no dibujaban, que no hacían cosas de estas, empezaban a dibujar y a pintar cosas que eran verdaderamente notables, y hacían esculturas también. Y otras veces componían incluso música, y otras veces escritura automática. Y entonces, eso estimulados después con determinada música, con partes, trozos musicales. Entonces, estos trozos musicales también estaban escuchados, se escuchaban desde la sala. Y los de la sala tenían que adivinar, que sacar, cuál de las tres obras correspondía a cada uno de los movimientos musicales. Tendría que, eso era la cosa. Con lo cual, había dos cosas. Primero, que había una creatividad que había surgido. Y segundo, a ver si había una correspondencia con el público, si el público sintonizaba en el mismo tipo de creencia sobre el dibujo. Y entonces, adivinar qué dibujo era. Y entonces, la mayor parte lo acertaba, el dibujo. Decía, pues esta era la primera parte, esta la segunda, esta la tercera, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, aquello fue muy interesante, y tanto que se enteraron los príncipes entonces, don Juan Carlos y doña Sofía, y llamaron a la Autónoma para decir que querían asistir a mis experiencias. Estuvieron allí, que decían que era una cosa que querían hacer de una manera discreta, pero fueron con el ministro de Educación, con el rector de la Autónoma, en fin, esto. Y entonces, y también, por cierto, con Cristóbal Hafter y algunos amigos más de ellos. Y siguieron con mucho interés. Todo. Luego nos recibieron después, cuando ya eran reyes, nos recibieron a la junta directiva, y doña Sofía nos había hecho saber que tenía interés en conocer las conferencias que estábamos dando nosotros en la Complutense, que teníamos un aula y que dábamos algunas de las conferencias, las dábamos en el Paraninfo, sobre todo todas las de final de curso eran en el Paraninfo, y alguna más. Bueno, pues entonces todas estas conferencias grabadas se las dimos a doña Sofía, que tenía mucho interés por estos temas. Y es que precisamente estos temas, tú has sido presidente de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares. Como presidente de esa asociación, los estados alterados de conciencia están muy presentes en la tradición cultural, en el pasado. Y significa que esos estados tienen mucho que ver con las capacidades que habéis estudiado vosotros. Sí. Bueno, mira, entre ambas asociaciones hay un nexo común, y es que efectivamente, como tú insinúas, primero quiero decirte que desde hace muchos años yo estoy muy interesado en las tradiciones populares, y he escrito pues bastantes cosas sobre ese tema, dos libros que son de antropología, vamos, Suerte, que son ritos y objetos de fortuna, que yo explico el origen histórico de cada uno de ellos, o bien uno sobre la España Mariana, que es un libro antropológico, evidentemente. Bueno, entonces, pero lo que decía es que hay ciertos trabajos que nosotros realizamos que confluyen. Por ejemplo, la Sociedad Española de Parapsicología hizo un trabajo, creo que muy importante, para explicar cómo se producía el fenómeno de los pisadores de brasas o pirobasia de San Pedro Manrique de Soria. Nosotros en el año 76 fuimos allí e hicimos un análisis pormenorizado y demostramos que no hay un dominio del dolor, sino un control de movimientos y de instintos básicos de una serie de elementos concretos, que no vienen ahora al caso porque sería largo de explicar, que confluyen en este resultado. Entonces, bueno, pues esto ya con eso hemos descartado que fuese un fenómeno paranormal, pero eso no significa que no se estudie en parapsicología, porque la piromancia se estudia en parapsicología. Y entonces, lo que ocurre es que al mismo tiempo es un fenómeno de tradiciones populares, por lo tanto también interesa a la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares. O sea que hay veces que sí confluyen, sí. Evidentemente la gente no nos perdonaría si no te preguntáramos por uno de los fenómenos paranormales más importantes de la historia de nuestro país y que tienes mucho que decir, porque en aquellos años la Sociedad Española de Parapsicología también estuvo cerca del tema de las caras de Belmez. Sí, estuvo cerca, pero con 2 años de retraso, la sociedad, no yo personalmente, la sociedad. Es decir, que la sociedad, o sea, se crea en el 73, en septiembre del 73, es cuando recibimos la autorización del gobierno, y por lo tanto estamos hablando de 2 años de diferencia. Y ya para entonces, cuando se crea la sociedad, ya está aquello muy manido, muy pisoteado por los grandes medios. Aquello era era imposible hacer una investigación seria allí ya. Entonces, yo sí había ido varias veces y había conocido el tema, y la revista nuestra, Sí Comunicación, publicó un trabajo, porque la primera vez que aparece en letra impresa, del profesor Alonso, que es el director del Instituto de Hidrológico entonces y Mineralógico de Valencia, que del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un trabajo magnífico que explica por qué aparecen en el suelo, que hay que distinguir el suelo de otra que hay en la pared, que ahora diré. Entonces, en el suelo, ¿por qué aparecen esas manchas, esas formas? Entonces, mi criterio personal, o sea, que es muy importante, es que él lo que dice es que es una, que en el fraguado del cemento y en el fraguado también del mortero, hay una sustancia que es higroscópica, que se utiliza pues para acelerar el fraguado, y que luego, como son grumos que no quedan perfectamente distribuidos, pues aparecen en determinados sitios, hay más que en otros, y por lo tanto hay más humedad, y la humedad hace que sean más, se oscurezca el cemento. Bueno, entonces, por lo tanto, es una cosa aleatoria, que no tiene nada que ver con esos que decían que había muertos debajo y que no sé qué, porque en el mundo jamás ha salido encima de una tumba una cara. Es decir, que y eso sí que tienen seguro muertos debajo. Es decir, que no, es, me parece una tontería la hipótesis esa. Entonces, bueno, primero cuando se muere, los que creen en la inmortalidad del alma, no se va a quedar ahí en la sepultura, vamos, que no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, pues el caso es que lo que decía es que nos encontramos con esas formas que están ahí. Entonces, la de la pared, que voy a, para dejarla ya despejada, la que está en la pared, que antes estuvo en el suelo, es una cara que es un fraude evidente, ya que yo lo estuve estudiando con rayos infrarrojos y hay una pigmentación añadida que no admite discusión, vamos, que hay un color añadido. Y luego, además, lo que no admite discusión tampoco es que hay las pruebas de que ha sido utilizado un pincel, porque ahí están las cerdas de la pintura. Por lo tanto, no hay duda posible. Para mí no hay ninguna duda. Además, uno de los fotógrafos, su hijo, es un pintor conocido, por cierto. Bueno, pues entonces sigo con esto. Entonces, los del suelo. Todo el suelo, ahí había un... Bueno, está la pava esa, que era la cara esta de la pava, que era... primero... Esto es un fraude, o sea, esto hay que dejarlo. Estaba en el suelo, pero luego fue repintado. Bueno, luego vamos ahora a hablar del suelo, de las que están ahora en el suelo. Bueno, entonces estas tienen esas formas de humedad. Bueno, entonces, sin embargo, las fotos que vendían los fotógrafos tenían más precisión de datos que las que hacemos los demás, a lo mejor, como en mi caso, con mejores medios técnicos. Yo tenía una Rolleiflex flash de 6x6, de 6 centímetros por 6 centímetros, el cliché, y una calidad extraordinaria como es esta marca. Ellos tenían una mala marca y además tenían paso universal. A mí me salían hasta los pequeños puntitos de la arena, del cemento, y ellos... Eso no aparecía porque era mala la foto. Pero, sin embargo, a mí no me salía una oreja, por ejemplo, que en su caso estaba la oreja. Digo, pues ¿cómo es posible que a mí no? Hasta que me di cuenta. Es que retocaban el original. Es decir, que ellos cogían, veían que le faltaba una oreja o que le faltaba un ojo o que le faltaba algo para que fuese más creíble y le ponían la oreja. Y luego lo borraban y decían, claro, que iban variando, claro que iban variando, claro que iban, ¿cómo no iban a variar? Las variaciones que ellos hacían con esto. Luego también variaba con la humedad, naturalmente. Cuanto más humedad, más caras salen. Eso es evidente por esto. O sea que realmente esto, bueno, eso es un poco lo que quería contar, vamos, que realmente... sí, es un caso también, que también es importante saberlo, de... pareidolia, que lo voy a repetir, pareidolia. Pareidolia es una facultad que tiene el ser humano de percibir figuras reconocibles que las va montando. Es decir, cuando uno mira al cielo y ve las nubes, pues no dice, ¿qué estás viendo? Las nubes, no. Ay, pues es un pez o lo que sea, porque uno construye de cositas que hay sueltas por ahí un pez. Pero eso no significa que eso sea un fenómeno paranormal. O sea, es muy habitual eso, la pareidolia. Y además de los numerosos casos que me imagino que habréis recibido para posibles investigaciones de poltergeist, ¿alguno de estos que no has terminado de encontrarle una explicación completa? No, de poltergeist todos hemos encontrado una explicación concreta. O sea, que voy a poner un caso que puede ser, que es un caso doble, de un caso que hay unos fenómenos naturales, lo cual no significa que sean paranormales, y un fraude. Es el caso de uno que hubo en Madrid, que es el de Mauricio, que eran unas casas que había en Carabanchel, que eran unas casas baratas que se hicieron provisionalmente después de la Guerra Civil. Estas casas provisionales, como todas las cosas en España, pues luego se terminaron ahí eternizando, ¿no? Y entonces esas casas eran de pandereta, vamos, eran de lo mínimo para que se pudiesen sostener. Y entonces nosotros investigamos y descubrimos que había unos ruidos enormes que hacían vibrar toda la casa. Eso era cierto. Era cierto, y les tenía aterrorizados a los que estaban allí, lógicamente. Bueno, entonces nosotros colocando sensores en diferentes partes vimos que había una línea donde el sonido iba aumentando separándose de la casa. Es decir, que teníamos claro cuál era la dirección y de dónde venía, y a qué distancia estaba más o menos por los sonidos. Bueno, entonces, y es que debajo de las casas pasaba un túnel que unía en la Guerra Civil lo que era el campo de batalla con el Hospital Militar Gómez Ulla, y ahí por ahí pasaban, por ese túnel, por debajo de lo que hoy son las casas. Entonces, y allí estaban haciendo una obra, y entonces eso es lo que hacía que retumbase toda la casa. Pero al mismo tiempo que descubrimos eso, porque todo el mundo decía que era un fenómeno poltergeist fantástico, nunca había pasado una cosa así, que toda una casa vibrase. Entonces, había otro caso, una cosa ahí que se nos escapaba ya, porque en el piso tercero, quiero recordar, había un muchacho que se llamaba Mauricio, que era mulato, y a los que fueron por allí, pues les dio por decir que este chico era un poco, que era algo subnormal o algo así decían, o algo, y yo... nosotros no le vimos nada de su normal. El chico es un chico muy normal, no les gustaría la cara, pero una persona muy normal. Pero este es el que hacía los trucos en la casa de sus padres adoptivos. Allí es donde él cogía y movía cosas. Él cogía y en un descuido rompía o tiraba la televisión o hacía un boquete en la pared. Y nosotros ya vimos incluso con qué se hacía el boquete, porque su padre hacía chapuzas de estas de obras y cosas que hacía, de pequeñas obras. Y entonces, pues, y tenía allí su pico. Y entonces, bueno, él lo hacía él con el pico este de su padre, y luego había unas bombillas que se caían solas aparentemente. Y es que, claro, vimos que las dejaba flojas prácticamente a punto de caer. Y entonces, claro, cuando se movía, ¿no?, por la vibración de la casa, ¡pam!, se caía la bombilla, ¿no? Entonces, y así sucesivamente fuimos detectando todos los trucos de él. Y los que decían que tenía, que eran los poderes, eran de él y tal y que cual, pues claro, estaban convencidos. Y nosotros les dijimos, bueno, vamos a ver, vayan ustedes a ver, de ustedes los que creen que este chico no tiene la inteligencia media que tienen los demás, pues vaya usted a ver al de las máquinas recreativas que hay aquí, y que les explique cómo este chico, con una moneda, se tira el día jugando aquí con las máquinas recreativas y luego se vuelve a su casa con la moneda. Que se lo expliquen. A ver dónde está el índice de inteligencia que tiene. Bueno, resumiendo, que era un chico inteligente y que les engañó a todos estos que se llamaban parapsicólogos. Era un pillo, vamos. Sí, claro, claro. Es un placer para la Rosa de los Vientos, para nosotros, conversar contigo, Ramos, sobre estos casos históricos, sobre las investigaciones que realizó la Sociedad Española de Parapsicología, que hemos de decir que es una sociedad que sigue viva y haciendo investigaciones. Estamos hablando del pasado, pero es que hay un presente y un futuro, ¿eh? Claro. Claro que hay un futuro. Bueno, además, nosotros de verdad que estamos... mira, nosotros hemos... hicimos una investigación para nosotros que fue importantísima, que yo quiero recordarla porque para nosotros fue muy importante, que fue el de dos niñas que tenían el Murillo de Riolleza. Una de ellas se quemó con una plancha a la mano y la otra, que estaba, me parece que a 15 o 16 kilómetros, se tuvo en la mano la misma quemadura, aparentemente, como una quemadura. Bueno, y entonces nosotros hicimos una investigación allí muy muy rigurosa, con cronometrando todo, con ellos estaban en dos sitios diferentes y tratamos de ver en qué medida se podían comunicar. Y entonces aquello nos dejó admirados. Cuando vimos cómo le damos vimos el reflejo pupilar aumentando, disminuyendo la luz. Entonces, el que estaba, la Marta es la que se le hacían las pruebas, y Silvia era la que aparentemente recibía, que era la que tuvo precisamente la que recibió la mancha esta de aparentemente de quemadura. Bueno, pues Silvia empezó con un rápido parpadeo cuando se le hacían los reflejos pupilares a Marta. Hicimos el reflejo patelar con un martillito de goma que se da en la rodilla, que se estira rápidamente la, como se sabe, la pierna, ¿no? Bueno, pues su padre, que estaba sujetando a la niña, a la otra, a Silvia, le tuvo que... Claro, no sabía la prueba que estábamos haciendo porque su padre la tenía en brazos porque queríamos que fuese una cosa familiar y que no estuviesen las niñas asustadas. Entonces, el padre llegó a la que recibía el estímulo, empezó a mover la pierna con tal frenesí que el padre le tuvo que sujetar la pierna y regañar porque estaba moviendo la pierna. Es decir, que fue, bueno, una cosa increíble. Y luego, el olfativo es sorprendente. Se elige una esencia de un perfume fuerte, ¿eh? Entonces, Marta recibe o sea, el estímulo ese del olor y no le gusta. Se hace un gesto desagrado porque no le gusta ese olor, ¿eh? Eso fue lo que pasó. En cambio, la otra, la que no recibía el olor, pero sí recibe el estímulo de Marta, mueve la cabeza de un lado a otro de una forma negativa y se restriega la nariz con el dedo. La tenemos hasta fotografiada en el momento que se restriega la nariz. Bueno, es fantástico. Bueno, pues así todo lo demás. Esto. Y ahí estaba la doctora Pertejo, por ejemplo, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid, Juan Estada, el profesor Juan Estada, dos ingenieros, un psicólogo, bueno, en fin, y yo modestamente. Entonces, bueno, pues eso tratamos de hacer un trabajo serio porque creo que merecía la pena. Entonces presentamos un proyecto de ayuda a la investigación que era un programa de acuerdo complementario entre el Tratado de Amistad y Cooperación de España y Estados Unidos, una cosa así, un lío de esos. Bueno, pues el caso es que hicimos un proyecto de 150 páginas, más o menos, y lo presentamos y nos dieron cero céntimos para hacer eso. Cero céntimos, nada, nada. Es decir, no logramos nada. En cambio, sí le dieron el dinero a uno para que hiciese una cosa sobre las peleas de gallos. O sea que les interesaba más lo de las peleas de gallos que ver cómo se comunican los gemelos univitelinos. El caso de las gemelas de La Rioja es un caso extraordinario. Hemos repasado algunos de esos episodios con el presidente, histórico presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, con Ramos Pereira, que es un lujo decir que ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos. Ramos, muchas gracias. No, gracias, muchas gracias a vosotros, porque yo agradezco mucho esta oportunidad que nos dais para poder explicar nuestras cosas y bueno, y si me permites un pequeño claro. añadido, pues yo quisiera decir a la audiencia que la frivolidad ha hecho que los fenómenos paranormales sean en muchas ocasiones considerados como un divertimento para diletantes o bueno, y muchas veces cantamañanas también. Bueno, entonces, y nosotros estamos siempre para que el futuro de la parapsicología, apostando que sea una ciencia ortodoxa, sin atajos de investigación de estos mágicos que ya conocemos. Entonces, bueno, yo en eso estamos, y es muy difícil, pero nosotros no perdemos la esperanza de que un día haya un premio Nobel de parapsicología. Estoy convencido de que un día habrá, posiblemente no lo conoceré yo ya, que ya soy muy mayor, pero alguno de mis hijos o de mis nietos lo pueden conocer algún día. Porque la parapsicología yo creo que merece la pena ser investigada, pero con medios. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, tenemos ahí, no sé si son 100.000 millones de neuronas que no sabemos muy bien para lo que sirven. Y seguramente algunos serán para fenómenos paranormales, seguramente. Y no lo sabemos. A lo mejor estoy aquí tranquilamente y pienso en un momento determinado, bueno, pues aquel compañero mío que tuve hace 30 años, no sé dónde, estoy pensando en él, que nunca he pensado en él, no he vuelto a hablar con él, y de buenas a primeras me llaman por teléfono. Eso no puede ser una casualidad. Tiene que haber algo más. Y en eso estamos, en investigar estas cosas. Y quiero decir una cosa, mucho me temo que una ciencia consolidada, ya consolidada, muy cercana a la parapsicología, que es la psicología, puede terminar como una ciencia, una pseudociencia, porque si proliferan, como yo estoy viendo además, que ciertos psicólogos abandonan el método científico para complacer a su clientela, contándoles por las falacias que justamente ellos esperan oír de ellos y tal. Y esto yo creo que es peligroso. Yo creo que los psicólogos tienen que poner freno a eso y reconducirles al camino de la ciencia. Y de lo que no está en los libros de ciencia, eso es ciencia ficción. Ciencia de la serie, investigación válida, buena, que estará siempre ahí, gracias a personas como la que ha estado esta noche con nosotros, Ramos Pereira. Un fuerte abrazo. Un placer. Un fuerte abrazo a todos vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La era digital. Miramos al futuro, ese futuro que ya está aquí en esta primera entrega de esta noche de la era digital con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Hola, muy buenas. Y vamos a hablar de algo extraordinario relacionado. Danos unas pequeñas pautas para aquellos que no lo conozcan o que no conozcamos. Snapchat, ¿qué es? Snapchat es una aplicación que viene a ser una especie de red social como Twitter o como Facebook, que sirve para comunicarse, pero que tiene un factor lúdico más importante. Es decir, que tiene un poco esas dos cosas, la comunicación y la diversión. Tiene un poco de juego y un poco de red social. Y ahora una de las cosas para las que sirve y para las que va a ayudar es algo importantísimo, a que las víctimas de abuso sexual den su testimonio. Sí, porque la peculiaridad precisamente lúdica que tiene Snapchat es la posibilidad de utilizar filtros divertidos a la hora de grabar vídeos o hacerse fotos. Bueno, pues esos filtros, que normalmente se utilizan, como te digo, más por diversión, un periodista emisor al sur de la India ha decidido utilizarlos con un propósito mucho más serio y mucho más relevante, ayudar a víctimas de abuso sexual a contar su historia. Mirando a la cámara, las víctimas pueden hablar abiertamente, sin miedo a ser identificadas o sufrir represalias. Yusuf Omar, editor del periódico Hindustan Times, usó estos filtros para cubrir los rostros de las mujeres que entrevistó, pero al mismo tiempo permiten ver las expresiones faciales, es decir, que las expresiones podemos intuirlas a pesar de los filtros, no obstante no podemos identificar la identidad de la persona. Los ojos son las ventanas del alma, es lo que dice Yusuf. La tecnología de detección facial que usa Snapchat deja que se siguen viendo perfectamente esos ojos y lo que esos ojos transmiten. El filtro de dragón, por ejemplo, que usó una de las chicas, incluso exageraba sus expresiones, así que uno las puede ver claramente mientras habla. Bueno, es importante destacar algo que creo que todos más o menos conocemos, y es que el abuso sexual es un problema gravísimo en la India. Se estima que hay 27,5 millones de mujeres afectadas por abusos sexuales, pero muchos casos quedan sin reportarse precisamente porque las mujeres tienen miedo a dar la cara por el impacto que pueda tener en su futuro, por posibles represalias, y esto es lo que viene un poco a paliar este descubrimiento de Snapchat. Yusuf Omar dijo que las mujeres escogieron sus propios filtros, lo que les daba además una sensación de control. Ellas mismas pues se veían con esos filtros y decían: yo voy a utilizar este, que es el que mejor cubre mis facciones, el que prefiero utilizar. Les gustaba el hecho de que pudieran ver la imagen final frente a ellas y no tener que confiar en el periodista para ocultar sus identidades, sino que ellas saben en tiempo real cómo están saliendo y que su identidad está perfectamente salvaguardada. El editor configuraba la aplicación y dejaba a cada chica sola para que grabe su historia. El editor Yusuf las dejaba solas con el móvil, con ese filtro ya instalado, para que grabasen su historia y la dejasen ahí registrada. Las chicas con las que hablé se sentían muy cómodas usando smartphones y aplicaciones como Snapchat. Están familiarizadas con ellos ya que los usan con sus amigos. Esto es lo que dice Yusuf Omar. Las nuevas tecnologías, las redes sociales, internet, lo que ha facilitado en muchas ocasiones, en esta es importantísima, porque los abusos sexuales son una tragedia. Todos los problemas, el hecho de que se visibilice el problema, que se dé a conocer, que se sepa de testimonios, es terrible lo que está ocurriendo en la India, pero además se está empezando a conocer, y gracias a que se conoce, se está luchando contra ello, y esta es una nueva forma de hacerlo, y una forma en la que hay que andar en la India y en todos los países del mundo. Y aparte, constantemente estamos hablando de aplicaciones y de innovaciones tecnológicas precisamente para luchar contra todos estos problemas que son terribles, fíjate, hemos hablado aquí de aplicaciones para prevenir suicidios, uh-huh. Hemos hablado de aplicaciones para prevenir precisamente abusos sexuales, para poder denunciar en tiempo real cuando alguien se está sintiendo seguido o en peligro, etcétera, etcétera. O sea, que esa es la parte buena de la era digital y en la que deberían concentrar sus esfuerzos las compañías. Ojalá sea así. En cierto modo ya lo está haciendo así algunas compañías y sobre todo las personas con este tipo de iniciativas. Alex, hay más cosas que comentar en la era digital. Continuamos, tenemos, ¿no? Tenemos más cosas. Tenemos que hablar de Pokémon Go, claro. ¿Qué me dices? ¿Cómo no? Hombre, por Dios, seguro que hay alguno por ¿qué aquí? ¿Qué es eso? ¿Se ha hablado? ¿De Pokémon GO? Nada, sí. No, lo vamos a descubrir nosotros sí, hoy. Sí, sí. No, lo descubriste tú la semana pasada. Es verdad. Bueno, es verdad. Fernando Rueda tiene algo de que hecho, decir, ¿eh? Parte del éxito de Pokémon GO, vamos a decirlo, se debe a que yo hable de ello claro. Aquí. No me digas, pues empieza a correr, que voy detrás de ti. Venga, escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Hemos escuchado las noticias y la información. Es escandaloso lo que está ocurriendo en Turquía. Que se vuelva a hablar en el año 2016 de reinstaurar la pena de muerte, cuando lo que tiene que hacer el ser humano es en defender eso, defender la vida, que es el mayor patrimonio que tenemos. La pena de muerte, afortunadamente, está empezando a reducirse. Cada vez son menos países, aunque son muy insistentes. Bueno, pues ahora Turquía quiere recuperar la pena de muerte y nadie dice nada, nadie dice sobre este personaje, sobre Erdogan, sobre el presidente de Turquía, el golpe de Estado. Ha habido un golpe de Estado allí en Turquía y se tiene que aclarar qué es lo que ha ocurrido. Pero lo cierto es que sabemos perfectamente que 6.000 personas, unos 3.000 militares y 3.000 jueces han sido detenidos. No sé qué pasa con este mundo, pero es un mundo patas arriba y a veces callamos en demasiadas cosas. Y hay que alzar la voz contra Erdogan, contra estos autoritarios. Quizás si vivieran en otras partes del mundo se diría otra cosa sobre él. Pero lo que hemos escuchado, la voz, su propia voz, da miedo, asusta, desde luego, este personaje sobre él y sobre lo que ha ocurrido. Una tragedia terrible, una matanza horrible en Niza, en Francia, la ciudad más turística de Francia, evidentemente, después de París, la ciudad más vigilada, con más cámaras de seguridad. Vamos a hablar en unos minutos con Jesús Anúñez en Villaverde, una de las personas que más sabe y que más claro hablan sobre el mundo del terrorismo internacional. Con él vamos a conversar sobre lo que ha ocurrido en esta semana, sobre la demostración, la nueva demostración de que el mundo está patas arriba. Por cierto, un mundo que se puso un poquito más patas arriba tal día como hoy, un 18 de julio, pero del año 36, cuando hubo un golpe de Estado en España y se inició una guerra civil en la que hubo asesinatos, muertes. Bueno, pues sobre algunos de esos asesinatos versa el libro Los expedientes secretos de la guerra civil, de nuestro invitado, de José María Zavala, que va a estar también con nosotros en esta segunda hora de programa, en esta segunda hora de La Rosa de los Vientos, que comienza ahora mismo. Es una de las personas que más claro hablan y que más saben sobre el mundo del terrorismo internacional, sobre este mundo que está patas arriba. Es el profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, presidente del Comité Español de la URBA, es decir, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, especialista en temas de seguridad, construcción de la paz, prevención de conflictos. Su atención especial está en el mundo árabe musulmán y por eso es una persona a la que hay que consultar cada vez que hablamos de este tipo de asuntos. Es el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Jesús Anúñez, muy buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Jesús, afortunadamente no nos acostumbramos, pero sí nos sobresaltamos ante noticias como el atentado de Niza, ¿no? Desde luego, porque forma parte de una secuencia que ya viene siendo desgraciadamente larga, con unas modalidades que además lo hacen difícilmente predecible y que no permiten garantizar en ningún caso la seguridad, porque se trata de un terrorismo indiscriminado y suicida, y que además nos hace pensar, en función de la manera en la que se está respondiendo, que desgraciadamente va a ser seguido de otras acciones de tipo similar y nos queda por saber dónde y cuándo. Lo que sí sabemos sobre el personaje que ha provocado esta auténtica matanza son pocas cosas. No tenía vinculaciones con las redes terroristas, salvo en los últimos tiempos. Se ha hablado de una radicalización rápida, pero sí tenía antecedentes, no por terrorismo, pero por violencia de género, delincuencia. Era un lobo solitario, un loco, un miembro de ese grupo que dice que estaba detrás de la matanza porque se le ha atribuido. Nos queda todavía por saber, en función de la investigación que está en marcha ahora mismo, pero desde luego lobos solitarios, y por eso entendemos un individuo desvinculado de cualquier contacto o conexión con otros individuos radicalizados o con otros grupos, claramente no. Ya de momento se conoce alguna conexión con algún cómplice solicitándole más armas, y hay que entender que ya en otras ocasiones, lo hemos visto también, que responde a lo que ahora mismo, ya desde hace un tiempo, se ha venido denominando yihad sin líderes, sin yihad individual, sin organización. Estamos viendo cómo los dirigentes principales y los portavoces de Al-Qaeda y también de Daesh están llamando a algunos de esos individuos que se radicalizan a que no se trasladen físicamente al escenario de combate principal, que hoy sería Siria e Irak, sino que permanezcan en sus lugares de origen y de residencia, y desde allí, en la medida de sus posibilidades, que lleven a cabo actos violentos inspirándose en la ideología yihadista. Y para hacer eso, nada mejor que individuos que estén de algún modo inmersos en ese mundo de pequeña delincuencia, pero que no han dejado rastros por radicalización yihadista o que no se han movido cruzando una frontera hacia un país de los que están en la lista prioritaria del yihadismo, porque eso los hace más imprevisibles, más difícilmente detectables y, por lo tanto, como hemos visto en esta ocasión, con un simple camión se puede crear una masacre de este nivel. ¿Qué ocurre en Francia, Jesús, para que tantos franceses, cuyas familias pues son de origen extranjero, habla mucho de la tercera generación, esté simpatizando tanto con el Daesh? Bueno, es un fenómeno que nos afecta a todos. En España está ocurriendo, aunque claramente en menor medida, y en otros países occidentales también se han dado. Estamos hablando de que ahora mismo en el mundo yihadista localizado en Oriente Próximo y Oriente Medio puede haber entre 15.000 y 20.000 de los llamados foreign fighters, por lo tanto de individuos que vienen de muchos países, no solamente de identidad musulmana, sino de otros países también occidentales. Luego Francia es un caso más. Nos habla el caso de Francia, pero insisto, y vale para otros países, es de claramente la incapacidad hasta ahora y la inadecuación hasta ahora de las políticas de integración para conseguir evitar que haya individuos que se radicalicen hasta el punto de pensar que la violencia es la única forma que tienen de resolver sus problemas. Individuos que no se sienten integrados, sea por su apellido, sea por su color de piel, individuos que en muchos casos son de segunda o tercera generación y que han nacido y han sido educados en países occidentales, pero que no se sienten, por un lado, ni identificados con el país de sus padres o abuelos, ni tampoco con el país en el que han nacido y en el que han sido educados, y a los cuales el yihadismo internacional, Daesh o Al-Qaeda, le ofrecen una identidad y le ofrecen además que en ese marco, en esa ensoñación delirante del yihadismo, pasarían a ser algo así como héroes, algo así como individuos muy, muy importantes que podrían cambiar el mundo. Por lo tanto, eso tiene una capacidad de atracción enorme para esas personas que no se sienten integradas en sus comunidades de referencia. Hace una semana se producía en Orlando una auténtica matanza, una masacre, cuando una persona abrió fuego en una discoteca. Parecía una matanza homófoba, pero finalmente está considerada un atentado, o las dos cosas, es un atentado y una matanza homófoba. A raíz de casos como este de Orlando, y también un poco sabiendo algo, lo que se va sabiendo sobre la personalidad, la extraña personalidad de la persona que ha provocado esta auténtica desgracia en Niza, ¿no tienes a veces la sensación de que el Daesh es un cajón desastre donde se mete todo y que ellos incluso se aprovechan de eso? Claramente es así. Y pensemos que en este caso esa reivindicación tardía que ha hecho Daesh de la masacre de Niza, hay que, en cierta medida, mantener la cautela y cuestionarla incluso, porque tenemos que entender que no todo individuo que lleva a cabo un acto violento de este tipo, desde luego, no está actuando bajo las órdenes directas del núcleo central de Daesh o de Al-Qaeda, en ningún caso. Como muchos se sienten inspirados por lo que esas organizaciones promueven. Pero también cabe pensar, porque ya no sería la primera vez, que individuos que llevan a cabo un acto violento de este tipo van a ser luego objeto de reivindicación, esa masacre, por parte de una organización yihadista, cuando realmente lo único que hacen es aprovechar lo que ha ocurrido, no, por lo tanto, entendiendo que se trata de una acción planificada, organizada y mucho menos ejecutada, siguiendo directrices directas de esas organizaciones yihadistas. De algún modo estarían pescando en un río revuelto de individuos que se apuntan a la violencia y que en este caso bastaría ya por la simple identidad tunecina de ese conductor del camión para conectarlo directamente con el yihadismo. Creo que tenemos todavía que esperar para determinar si finalmente hay más conexiones que confirmen esa hipótesis o se trata, ya digo, de aprovechar la circunstancia por parte de Daesh para a posteriori adjudicarse también este tipo de actos. Por lo tanto, la seguridad no son más bombardeos, por esto que nos comentas, no son más bombardeos, no son más túneles de controles, no es más identificación, sino también un trabajo psicosocial, que esa parte parece que se está olvidando un poco. Y para mí eso es lo que precisamente hay que resaltar en mayor medida, porque si pensamos no solamente en lo que ha ocurrido, sino lo que hay que hacer para que no vuelva a ocurrir, ahí hay que volver a insistir en que de momento, y por desgracia, la respuesta está siendo, ya se ha repetido demasiadas veces, una respuesta netamente militarista. Y ese no es el camino para responder al terrorismo yihadista. Ya hemos comprobado, yo creo que son suficientes las experiencias de Afganistán y de Irak para entender que por invasiones militares y por despliegues de medios militares no se ha conseguido acabar con Al-Qaeda, no se ha conseguido acabar con los talibán, no se ha conseguido que Afganistán e Irak sean estados funcionales, desarrollados y estables, y por tanto algo nos está diciendo eso con respecto a la apuesta que una vez más se está repitiendo ahora de incrementar la apuesta militar contra el terrorismo yihadista. Evidentemente, al menos desde mi punto de vista, hay que utilizar un componente militar en la respuesta, pero no puede ser el prioritario, entre otras cosas, porque el problema ya lo tenemos dentro de casa. El problema que ahora se ha planteado en el caso de Francia, y ya digo, vale para otras sociedades, nos hace entender que las cuestiones de integración de individuos, y eso toca sistemas educativos, medios de comunicación, toca políticas sociales, toca cuestiones económicas, todo eso tiene que ir acompañando a una estrategia policial, una estrategia de inteligencia, una estrategia militar, porque de otro modo lo único que estaremos logrando es ganar algo de tiempo descabezando algún grupo o alguna célula terrorista, pero seguirá habiendo un caldo de cultivo si no se atacan las causas estructurales que explican ese tipo de radicalización. ¿Y este tipo de medidas piensas que deberían de hacerlo en Unión Europa o cada país un poco aplicarlo según el problema que tenga? Parece claro que el terrorismo yihadista es una amenaza que nos afecta a todos y parece claro también que excede las capacidades individuales de cualquiera de nuestros países para hacerle frente. Es un fenómeno global. No es, en cualquier caso, y me interesa también resaltar ese punto, no es una amenaza existencial. El terrorismo yihadista, Al-Qaeda, en sus más de 20 años de existencia, no ha conseguido controlar un solo país, no ha conseguido colapsar ninguna sociedad, ni siquiera en el mundo musulmán. No lo va a hacer tampoco en el mundo occidental, ni Al-Qaeda ni Daesh. Pero es una amenaza que nos afecta a todos. Y, por lo tanto, la respuesta, en la medida en la que excede nuestras capacidades individuales, tiene que ser una respuesta, por un lado, multilateral y, por otro lado, como he dicho, multidimensional, no solamente con instrumentos militares. Pues bien, si hablamos de multilateralidad y de multidimensionalidad, eso es precisamente la Unión Europea. Luego, como mínimo, la respuesta tiene que ser planteada en el marco de la Unión Europea. Y, por desgracia, hasta ahora, eso sigue siendo una asignatura pendiente. Se habla continuamente de la necesidad de coordinar medios, se habla continuamente de que a cada acto violento se repite lo de nunca más, y ya hemos aprendido y ahora vamos a cambiar, y, sin embargo, cuando vuelva a suceder el siguiente atentado terrorista nos encontramos prácticamente en la misma situación, porque hay una resistencia enorme por parte de los gobiernos nacionales a abrir esas puertas para una coordinación real. Por lo tanto, si lo que nos estás diciendo es que las cosas no se han hecho bien hasta ahora, que se repiten las respuestas, que se repiten, por desgracia, escenas y situaciones como la de Niza, que hay que hacer otra cosa, ¿por qué se hace siempre lo mismo? ¿Parece que hacen malas cosas aposta o es lo que tiene que hacer el poder? Sigo pensando en general, y no es una respuesta que se agote ahí, sigo pensando en general que las relaciones internacionales, la forma en la que actúan nuestros gobiernos nacionales en el marco occidental, es una forma de actuar cortoplacista y de mero parcheo de situaciones urgentes que cada gobernante tiene en ese momento ante sus ojos, pero que no se plantean respuestas a todo lo que he dicho antes de multilateralidad y multidimensionalidad. Hay que añadirle la idea de esfuerzo sostenido en el tiempo, largo plazo, gota a gota. Y por tanto, si el planteamiento es de corto plazo y lo que se busca no es resolver el problema, sino únicamente gestionar el problema, que no es lo mismo, para gestionar el problema basta con intentar echar mano de lo que en cada momento se dispone para intentar tapar la parte más visible del problema, pero sabiendo que va a estallar igual o en mayor magnitud X tiempo después. Pues creo que eso es lo que explica básicamente lo que está ocurriendo, que se responde de manera cortoplacista, atendiendo solamente a los efectos más llamativos del problema, intentando detener a los que han cometido atentados o desarticular células, pero que no se atienden a las causas estructurales, sociales, políticas y económicas en un marco global, quiero decir, tanto dentro de nuestros países como también en relación con nuestra vecindad. En este caso, Norte de África, Oriente Próximo y Oriente Medio deberían ser elementos preferentes de nuestra política exterior. Esto que nos estás diciendo me recuerda algo que yo leía en un libro sobre el poder. En sentido crítico decía que no se resuelven crisis, se gestionan crisis, y parece que eso es lo que está haciendo el poder. No queremos gestión de momentos como este, de terribles momentos como este. Tiene que haberlo, pero tiene que haber una resolución de esos problemas. Y la resolución no está, creo, en lo que quieren incluso quienes atentan. Hace tan solo una semana se publicaba un texto, un llamamiento en una de las revistas oficiales del antaño ISIS, antaño Estado Islámico, ahora Daesh, en donde se decía que los atentados tienen que fortalecer el sentimiento de islamofobia. Están consiguiendo, por desgracia, su objetivo. Yo creo que en buena medida basta con mirar otra vez a Francia y ver de qué forma va creciendo el atractivo del Frente Nacional para darnos cuenta de que efectivamente así es. Se está, entendamos que dentro de la Unión Europea estamos sufriendo una crisis institucional muy potente, y no digamos ya ahora con el Brexit, y una crisis económica que está cuestionando las bases del propio proyecto de la Unión Europea, y que tenemos unos gobernantes que no se atreven, por cuestiones de corto plazo y electoralistas, no se atreven a liderar la respuesta por miedo a que esos grupos populistas, xenófobos y abiertamente racistas, y ya digo, Frente Nacional como un ejemplo de lo que hay en otros países también, aprovecharían para obtener victorias en las siguientes elecciones, en las siguientes convocatorias electorales. Y por tanto nos encontramos con gobiernos que no reaccionan haciendo pedagogía política para explicar a la propia opinión pública la situación, que no toman medidas que alguien pueda aprovechar electoralmente por entenderlas como favorables a los inmigrantes, a los refugiados, etcétera. Y por tanto estamos ante un caldo de cultivo que nos va a llevar todavía a situaciones peores si esos gobiernos no reaccionan, porque efectivamente esa islamofobia está aumentando. Lo digo de otro modo también, si no cambiamos nuestras políticas exteriores, estamos alimentando también el antioccidentalismo en los países del mundo árabe musulmán. Es decir, si la Unión Europea en su conjunto, los gobiernos de la Unión Europea, apoyan un golpe de Estado como el que se ha producido en Egipto hace apenas un par de años, si los gobiernos de la Unión Europea y en general todo Occidente mantienen vínculos, fuertes vínculos de relación con un régimen saudí que es impresentable en todos los sentidos de la palabra, evidentemente eso tiene consecuencias, porque a los ojos de la opinión pública de esos países, Occidente queda como alguien que está colaborando con gobiernos corruptos y autoritarios e ineficientes y que está apoyando golpistas. Por lo tanto, el antioccidentalismo también es lógico que aumente en esas sociedades, porque para esas sociedades Occidente es siempre una mala noticia. Y también al revés, porque durante mucho tiempo, durante años, ha colaborado, ahora ha habido un golpe de Estado en Turquía, con el presidente de aquel país, con Erdogan, un personaje que tiene un papel bastante extraño en todo esto que está ocurriendo en el mundo, en este rompecabezas, ¿no? Desde luego, y es un buen ejemplo, porque recordemos, si tengo tiempo me gustaría desarrollarlo un poco más, en el sentido de que recordemos que Erdogan llega al poder en el año 2002, y que comienza a llevar a cabo unas reformas políticas, sociales, legislativas, de en todos los terrenos, sacando a Turquía de una situación económica de crisis muy profunda. Por lo tanto, lleva a cabo los proyectos de reforma más ambiciosos de toda la historia de la Turquía moderna, y lo hace en buena medida para sacar a Turquía del surco en el que está metido, del túnel en el que está metido, pero también porque la Unión Europea en principio le está ofreciendo nada menos que convertirse en miembro del club más exclusivo del planeta en términos de bienestar y en términos de seguridad. Y sin embargo, cuando se ponen en marcha esas reformas, la Unión Europea le cierra la puerta a Turquía. Dicho coloquialmente, le hemos tomado el pelo a Turquía, haciéndole creer que esas reformas terminarían abriéndole la puerta para formar parte de la Unión Europea. Lo que ha ocurrido a partir de ahí, y junto con otras variables que quizá no da tiempo ahora a desarrollar, es que ese mismo Erdogan ha entrado en una dinámica autoritaria, una dinámica represiva muy, muy preocupante, de intentar eliminar a todos sus críticos, periodistas, jueces, policías, etcétera, que es lo que nos lleva a la situación actual, una situación de un régimen presidencialista que todavía no ha terminado su plan de convertirse en una presidencia ejecutiva, pero que claramente está metiendo otra vez a Turquía en el túnel. y en eso somos también corresponsables por no haber marcado unas líneas rojas claras, pero también por no haber respondido a ese ofrecimiento inicial de una Turquía que dentro de la Unión Europea podría haber formado parte del club, ocupando el espacio que le corresponde. Y ahora, pues a lo mejor por la situación estratégica que tiene Turquía, por esa ayuda que está haciendo para controlar grupos yihadistas y controlar también el movimiento de los refugiados, ¿no se le estará dejando demasiado poder, no se estará alimentando demasiado al monstruo, como de alguna forma estás diciendo, y nos puede estallar al final a todos? Creo que desgraciadamente ya estamos en esa dinámica. Pensémoslo en función de lo que ha ocurrido el pasado día 15. El golpe de Estado, el intento de golpe de Estado, tiene como consecuencia directa ya de ahora mismo un incremento de la purga que Erdogan está llevando a cabo contra todos los que le molesten, contra todos los críticos, no solamente los que sean realmente golpistas, que obviamente tienen que sentir el peso del Estado de Derecho por intentar quebrar la legalidad, sino también aprovechando esa marea para eliminar, y ya es un camino que ha emprendido hace tiempo, para eliminar a todos sus críticos y a todos los que contestan su autoritarismo. Luego, desde ese punto de vista, me cuestiono si la Unión Europea va a ser capaz, va a tener voluntad política realmente de marcar una línea roja a Erdogan, o callará o mirará hacia otro lado para no molestar demasiado a un presidente turco que puede volver a abrir las puertas de los refugiados una vez más en el Egeo intentando entrar en la Unión Europea, y que por lo tanto seamos cómplices y observadores pasivos de una involución dentro de Turquía que creo que está ya en marcha actualmente. No se sabe todavía mucho sobre ese golpe de Estado, es muy confuso, pero Erdogan no se ha ganado con su pasado, que confiemos mucho en él. Hay algo extraño en todo esto, ¿no? Bueno, hay que recordar que Erdogan ha sido un hábil político, ya digo que llegó al poder en el año 2002, ha tenido tiempo de ir librándose de sus rivales y adversarios, se ha hecho acompañar de socios interesados por una razón u otra, como por ejemplo Fethullah Gülen, el líder del movimiento Hizmet, de un movimiento que ha conseguido una penetración enorme en el sistema judicial, entre altos funcionarios de la administración, tanto civiles como militares, y que desde esa posición ha sido un socio interesado que ha reforzado las posibilidades de Erdogan. Ocurre que hace un par de años se rompió esa alianza y Erdogan, ya en la dinámica en la que he mencionado antes, está intentando librarse de todos aquellos que puedan molestarle. Y hoy por hoy ha identificado a Gülen como el promotor último de ese golpe de Estado, y por eso creo que va a utilizar ahora a favor de corriente, una vez que ha conseguido neutralizar a los golpistas, va a utilizar ahora el poder que tiene para poder eliminarlos definitivamente. Por lo tanto, todo eso nos lleva a etapas más oscuras, porque recordemos que se trata también de controlar medios de comunicación, de eliminar la inmunidad parlamentaria para aquellos diputados que sean críticos con la forma de actuar de Erdogan. Luego, todo eso son indicios de una tendencia muy, muy preocupante. Incluso parece también muy llamativo el hecho de que una de las bases aéreas que utilizaba Estados Unidos, sus aviones, para atacar al Daesh, pues ha sido inutilizada por el presidente turco. ¿Cuál es su papel respecto al ISIS? Bueno, ha sido una situación que ya se ha revertido, puesto que la base de Incirlik ha sido abierta nuevamente, que hace pensar en las tensiones de estas últimas horas, en las que no estaba nada claro hacia qué lado se iba a inclinar la balanza, si a favor de los golpistas o en contra, pero en la medida en la que parece que el control ya está nuevamente en manos de Erdogan, como digo, la base se ha abierto. En cualquier caso, planteado en relación con Daesh, hay que recordar que Turquía durante demasiado tiempo ha sido muy permisiva para que su frontera con Siria haya sido utilizado por esos llamados foreign fighters, muchos de esos combatientes extranjeros que desde diferentes países, incluyendo España, han intentado llegar a ese escenario de combate para sumarse a las filas de Daesh. Por lo tanto, Turquía ha jugado con una permisividad que ha llevado a que finalmente, al jugar con fuego, haya acabado quemándose en ese mismo fuego. Lo que podemos entender que hoy Turquía ya ha cambiado esa actitud y ya está intentando controlar más esa frontera, pero quizá es demasiado tarde, porque como ya hemos visto, Daesh tiene también capacidad para golpear dentro de Turquía y ha habido atentados terroristas terribles, tanto en Ankara como en Estambul, ya en estos últimos meses. Jesús, el mundo está revuelto, pero el mundo todavía puede ordenarse. Y ese es el concepto y la idea con la que tenemos que quedarnos, que todo se puede arreglar, que hay que hacer las cosas de otra forma, pero que si se hacen se puede conseguir y todos estaremos mejor. Habiendo una justicia para todos, una justicia social para todos, se pueden conseguir objetivos, que no es tan difícil, y que querer, y quiere más el que quiere que el que puede. Desde luego, porque se trata fundamentalmente no de la necesidad de crear una nueva institución internacional, de firmar un nuevo tratado, sino de cumplir los tratados que ya están firmados y fundamentalmente de voluntad política, para utilizar los instrumentos que ya de los que ya disponemos al servicio de la resolución de los problemas. Y como digo, la Unión Europea en primera instancia y la ONU como referencia fundamental deberían ser actores principales en esta respuesta. Lo que queda es ver si la voluntad política de los gobiernos nacionales llega hasta ahí o seguimos metidos en ese equivocado sálvese quien pueda, intentando imaginarse que cada uno por separado puede salir mejor parado de esta situación tan compleja. Que piensen más en las personas y menos en los sillones particulares, ¿verdad? Desde luego eso sería un elemento central. Cuando pensamos en la seguridad humana, hay que entender que todo individuo tiene derecho y está capacitado para aspirar a una situación que le permita comer 3 veces al día, moverse libremente y hablar libremente de lo que piensa. Y desgraciadamente en muchas partes del planeta eso no existe todavía, porque se piensa mucho más en intereses geoeconómicos o intereses geopolíticos que en el bienestar y la seguridad de las personas. Mientras no pongamos al ser humano en el centro de la agenda, seguiremos repitiendo ese mismo tipo de errores. Jesús Villaverde, aprendemos muchísimo contigo. Y nos ayudas a reflexionar. Director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Muchas gracias por acompañarnos y aclararnos ideas sobre todo esto que está ocurriendo en el mundo. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Gracias a él, gracias a José María Zavala, sabemos un poquito más sobre este siglo XX, un siglo de desconocimiento, pese a haber ocurrido ayer, pero es que lo que ha ocurrido ayer todavía es un misterio en muchas cosas, un misterio que desvelamos en parte gracias a este libro que acaba de publicar la editorial Espasa, Los expedientes secretos de la guerra civil. El autor, un grandísimo y fantástico investigador que ha estado en alguna ocasión ya con nosotros y que también lo va a hacer esta noche, es José María Zavala. José María, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Un placer volver a estar en este magnífico programa. Buenas noches, el placer es nuestro. José María, decía que aunque ha ocurrido ayer, el siglo XX es muy reciente, sin embargo parece que sabemos más del XVI, del XVII, de Felipe II, de Carlos III, que de lo ocurrió ayer en nuestro país del siglo XX. Sigue siendo un gran desconocido y todavía hay que escarbar mucho e investigar a fondo para tratar de aclarar algunos de los episodios oscuros. Pues tienes toda la razón, Bruno. Yo creo que deberíamos saber mucho más de la historia reciente de España, precisamente para aprender de los errores y que no vuelva a repetirse, ¿no? Vosotros sabéis muy bien, mejor que yo, que la historia es cíclica, como el tiempo, como la economía, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la historia sirve precisamente para eso, para no incurrir en los errores del pasado, en este caso reciente. Tú has estado en muchísimos periódicos, muchísimas revistas y muchísimos lugares, has estado en el periódico El Mundo. Posiblemente ese germen de la investigación, ese germen del estudio, eso que está dentro de ti, aparece más que nunca en todo tu trabajo, pero este libro es un buen ejemplo de ello. Los expedientes secretos de la guerra civil es un trabajo de investigación puro y duro. Bueno, a mí me apasiona la investigación histórica, que es, como tú muy bien dices, Bruno, muy parecida a la investigación periodística, ¿no? Al final es una técnica muy similar y, bueno, yo disfruto, como no te puedes imaginar, buceando en los archivos, manteniendo entrevistas, encontrando esos legajos que, aunque parezca mentira, todavía no se habían publicado, en el caso de este último libro, de los expedientes secretos de la guerra civil, ¿no? 191 documentos, nada menos, que se incluyen, como sabes muy bien, en el anexo documental al final del libro, y que, claro, a estas alturas yo me preguntaba, ¿no?, hace ya tiempo, ¿qué más se podía contar de Calvo Sotelo, de Durruti, de José Antonio Primo de Rivera, de André Unín, de Ramón Franco, el hermano masón y republicano del caudillo, ¿no? Y efectivamente hay todavía lagunas, todavía hay muchas cosas que contar. Investigas muchos de esos hechos que fueron importantes en el nacimiento de la Guerra Civil, la muerte, el asesinato de Calvo Sotelo, que posiblemente fue uno de los detonantes, un episodio sobre el que todavía hay muchas lagunas, aunque tú las aclaras bastante en este libro. Bueno, la verdad es que es increíble porque localizar el informe de autopsia, que fue robado a punta de pistola por un grupo de milicianos del juzgado que instruía el asesinato de Calvo Sotelo, o por ejemplo publicar la declaración inédita del hermano del asesino de Calvo Sotelo, aunque parezca mentira, es posible, ¿no? Yo creo que es una buena muestra de ello este libro, ¿no? Que como tú bien dices, es un libro de investigación histórica que arroja luces donde había sombras, y en el caso de Calvo Sotelo, que pensábamos que estaba ya todo prácticamente contado, pues no es así, ¿no? Hay un pasaje, un episodio que a mí me fascina, que es cuando van a ejecutar en la horca a Agapito García Tadel, un chequista, ¿no?, en la Guerra Civil Española, y cuando él realmente confiesa que en la muerte de Calvo Sotelo pues hubo unas responsabilidades mucho más arriba de las que se pensaba hasta ahora, ¿no? ¿Qué es lo que cuenta el hermano del asesino de Calvo Sotelo en esa declaración? Bueno, él es una declaración tardía, es curioso, ¿no? Corresponde a los años 50 ya, y había llovido mucho desde el final de la Guerra Civil Española, que por cierto conmemoramos, ¿no?, el comienzo precisamente, ¿no?, los 80 años. Del inicio de la Guerra Civil, ¿no? Ojalá que nunca más vuelva a repetirse, ¿no? Sí. Lo decía al principio, yo creo que hay que aprender de los errores, ¿no?, del pasado, para no tirar los trastos los unos a los otros, ¿no? Y para no contar, yo creo que es muy importante, una historia de buenos y de malos, ¿no? Yo creo que, por eso he hecho hincapié en el subtítulo del libro, las muertes violentas en los dos bandos, ¿no? En los dos bandos. Es decir, curiosamente, en la Guerra Civil Española murió mucha más gente en las dos, subrayo dos, retaguardias que en el frente, ¿no? A mí qué más me da que Esteban Rodríguez, un chaval de 14 años al que fusilaron delante de él a su padre, fuera republicano o nacional, ¿no? Al final estamos hablando de personas con nombres y apellidos. Y cuando se está hablando de personas, las ideologías, las ideas políticas hay que dejarlas a un lado, ¿no? Pero perdona que me he ido un poco por los zorros de Úbeda, pero creo que es importante, ¿no?, recalcar este tema cuando volvemos a hablar una vez más sobre la Guerra Civil Española. ¿Qué contaba, ¿no?, el hermano de Calvo Sotelo? Bueno, pues él decía que había tenido noticia, efectivamente, que su hermano había sido el asesino, ¿no?, de Calvo Sotelo, el que había apretado el gatillo en esa camioneta de asalto número 17, ¿no?, en la que asesinaron a Calvo Sotelo, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues venía a confirmar, ¿no?, lo que ya se sabía, ¿no? Pero es importante, ¿no?, porque ahora es el hermano de Calvo Sotelo el que habla, ¿no?, 80 años después en este libro. También otro hermano que se desconocen muchas cosas sobre él, tú le dedicas un capítulo porque tuvo una muerte extraña y tuvo una vida, bueno, todavía no sabemos exactamente quién era, pero eres un personaje que al que nos hemos acercado gracias a un libro que le dedicaste a él y gracias a un capítulo que le dedicas en este nuevo trabajo. Ramón Franco, el hermano de Franco, era un personaje verdaderamente llamativo, poco parecido, bueno, al hermano, ¿eh? Fascinante. O sea, a mí Ramón Franco, vuelvo a decir que yo en este libro hablo de personas, ¿eh? Es decir, Ramón Franco era masón, grado 33, nada menos, era republicano, y bueno, y yo le dedico un capítulo, lo mismo que dedico un capítulo a Calvo Sotelo, ¿no? A mí me da, o a José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Me da lo mismo, ¿no? Lo que me importa es exhumar documentos relativos, en este caso, a sus trágicas muertes, ¿no? En el caso de Ramón Franco, el hermano maldito también se le decía, ¿no?, del caudillo, aparte de masón y republicano, él hizo una gesta tremenda, ¿no?, que fue coronar, ¿verdad?, en el plus ultra esa historia de la aviación mundial, ¿no?, atravesar el Atlántico Sur en 1926 en una cafetera volante, como era el plus ultra, ese hidroavión, ¿no?, en el que, por cierto, iba otras personas con Julio Ruiz de Alda. Julio Ruiz de Alda, falangista de primera hora, ¿no?, incondicional de José Antonio Primo de Rivera, al cual asesinaron en la cárcel Modelo el 18 de agosto del año 36, ¿no? Eso fue precisamente uno de los detonantes que hicieron que Ramón Franco, que era agregado aéreo de la Embajada Republicana en Washington, decidiese regresar a España y ponerse al frente de la Aviación Nacional en Baleares. Ramón Franco es un personaje, como digo, apasionante, del cual sale a relucir ahora, precisamente en el libro, su expediente masónico, inédito. En el año 43, es curioso decirlo, pero es cierto, todavía se le instruía un procedimiento judicial por haber pertenecido a la masonería al hermano, nada menos, del que era entonces caudillo de España, ¿no? Son paradojas de la historia. Y se sabe, en tu libro se propone alguna teoría sobre el fallecimiento de Ramón Franco, sobre el hermano de Franco. Él estaba en su avión, hay dudas de si fue un sabotaje, si no fue un sabotaje, si fue un accidente. ¿Podemos aclarar algo hoy, casi un siglo después, sobre la muerte del hermano de Franco? Bueno, aquella muerte se produjo en muy extrañas circunstancias, ¿no? Se produce en octubre, para situar a nuestros oyentes, del año 1938, en plena Guerra Civil Española, cuando Ramón Franco despega de la base de Pollensa, en las Islas Baleares, con objeto de bombardear el puerto de Valencia. Aproximadamente 2-3 minutos después del despegue, en su hidroavión, se produce, bueno, pues un accidente inesperado, a raíz del cual cae en picado el avión y son encontrados al cabo de 2-3 días sus restos en el mar, ¿no? Si nos atenemos a lo que cuenta Rodolfo Bay, ¿no?, que era el teniente que le seguía a una cierta distancia en otro avión, él ve cómo el avión de Ramón Franco entra en un cumulonimbo, que aquello en aquella época pues era fatal, ¿no? Si él podía haber sorteado ese cumulonimbo, pero se metió de lleno en él y ya a partir de ahí le perdió de vista, ¿no? La teoría de Pilar Franco, de la hermana de Ramón y de Francisco Franco, a mi juicio es descabellada, ¿no? Porque ella decía que su hermano estaba escribiendo un libro sobre la masonería, grado 33, y hubo un oficial, un soldado, no se sabe muy bien lo que fue, que se introdujo en la base el día anterior, en la noche anterior al accidente, y estuvo manipulando el avión de Ramón Franco, ¿no? Lo que ya decía Pilar es que llegó hasta pinchar las ruedas, ¿no? Y todo el mundo sabe que los hidroaviones pues no tienen ruedas, ¿no? Entonces, verdaderamente sigue siendo un enigma, ¿no? Lo que está claro es que Ramón Franco era una persona molesta. De hecho, el que era entonces el máximo responsable del ejército del aire, el general Quintelán, escribió a Francisco Franco una de las cartas más duras que se recuerdan de un subordinado a un superior, ¿no? Diciendo que era intolerable que hubiese nombrado a su hermano Ramón para poner al frente de la aviación nacional en Baleares, cuando, bueno, pues otras personas, por haber pertenecido a la masonería, habían sido fusiladas, ¿no? Y lo que es muy extraño también es que no se abriese una investigación de la muerte en tan extrañas circunstancias, ¿no? No se abrió una investigación oficial, Bruna, aunque parezca mentira, pero claro, investigar la muerte 80 años después sin tener documentos a mano, ¿no? Es prácticamente una tarea imposible, ¿no? Y esa tarea imposible que no se puede solucionar ahora, después de tanto tiempo, pero las sospechas que siempre han estado ahí, está la sospecha de Pilar Franco relacionada con la masonería, pero está la sospecha de que ese entorno de Franco podía estar de alguna forma asociado al sabotaje, al posible sabotaje en la muerte de Ramón Franco. Es muy extraño, ¿eh? Porque además, claro, estamos hablando de Ramón Franco, que yo creo que era el piloto número uno que había en España en aquel momento, ¿no? Es decir, que tenía una pericia a los mandos del avión inigualable, ¿no? Que había atravesado Atlántico Sur, como decíamos antes, ¿no? En su hidroavión, ¿no? Una gesta increíble en aquella época. Entonces, cuesta mucho trabajo creer que ese accidente se debiese pues a un error humano, en el caso de Ramón, ¿no? Ahí tuvo que haber algún error de tipo técnico, fruto, tal vez, no lo podemos asegurar, Bruno, de un sabotaje, pero en cualquier caso fue aquello muy extraño. Y sabemos, además, que el nombramiento, como comentábamos antes, de Ramón había producido una gran animadversión, ¿no?, entre los jefes y los oficiales, ¿no? Ramón apenas tenía relación con ningún oficial allí en el tiempo que estuvo en Baleares y bueno, había mucha gente que le desafiaba, ¿no?, con la mirada o con las palabras, ¿no? Fue una situación verdaderamente incómoda para él, ¿no?, porque además fue con su segunda esposa, Engracia Moreno Casado, una mujer muy bella, que fue, por cierto, su rostro el que posó para la célebre alegoría de la República. Engracia Moreno, esto casi nadie lo sabe, y con su hija Ángeles Franco, ¿no? A las cuales, por cierto, no se les permitió asistir al entierro de Ramón Franco, ¿no?, lo cual es verdaderamente increíble. También intentas arrojar luces sobre la muerte de otro personaje importantísimo en toda esta época. Fue uno de los líderes del bando republicano. Es casi un icono, Buenaventura Durruti, que falleció en noviembre de 1936 tras el disparo de una bala de procedencia desconocida. Se ha asociado a unos, a otros. ¿Qué es lo que propones tú? ¿Qué es lo que has averiguado? Bueno, ahí lo que hago, entre otras cosas, es exhumar el expediente secreto del doctor Manuel Bastos Ansart, que fue el médico que atendió al Durruti agonizante, ¿no?, cuando recibió ese disparo mortal y lo trasladaron al Hotel Rich en Madrid, ¿no?, que se había improvisado ahí un hospital de campaña. Fue precisamente este doctor, don Manuel Bastos Ansart, quien atendió a Durruti, ¿no?, quien estuvo con Durruti en aquellos momentos, últimos momentos, ¿no? Y ahí, bueno, pues él aventura una teoría, ¿no? Una teoría que echa por tierra esa otra teoría que era pura propaganda, ¿no? De esa bala fascista, de esa bala perdida, ¿no?, que se utilizó precisamente, como digo, como propaganda en plena Guerra Civil Española, ¿no? Aquella bala, la procedencia de esa bala tuvo nombres y apellidos y partió precisamente no del bando nacional, sino de alguno de los colaboradores del propio Durruti, ¿no? Otro de los anarquistas que también tuvo una muerte bastante terrible fue a André Unín, al cual, por lo visto, le asesinaron porque se creían que era un espía. En lo que tú has estado investigando, ¿qué es lo que has sacado en claro? Bueno, aquello fue una auténtica carnicería, una escabechina. André Unín es un personaje al que yo tengo gran simpatía, aunque esté en mis antípodas ideológicas, ¿no? Él era marxista, yo no lo soy. Como saben nuestros oyentes, secretario general del Partido Obrero Unificación Marxista, el POUN. Pero fue un hombre que supo morir por sus ideales. Y yo creo que eso es algo que enaltece a una persona. Quisieron que se confesase espía de Franco, algo que evidentemente no era, ¿no? André Unín había estado 7 años de su vida, nada menos, viviendo en la Unión Soviética, había sido miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética, secretario de la Internacional Sindical Roja, era un hombre, un gran intelectual, traductor, por ejemplo, de Dostoyevsky al castellano, era un hombre al cual, bueno, pues Stalin no le perdonó que se alinease en la oposición con Trotsky, ¿no? De manera que cuando regresó a España, en junio concretamente del año 37, fue secuestrado por la policía secreta soviética, la NKVD, precursora del KGB, a las órdenes entonces del general Alexander Orlov, que lo llevaron, finalmente lo confinaron en una checa. Yo fui a hacer una encuesta popular en Alcalá de Henares y logré averiguar la checa, donde desollaron vivo a André Unín, le arrancaron la piel a tiras para poder seccionar mejor sus miembros en carne viva, porque querían, como decía, que se confesase espía de Franco. Y esa checa, que se levanta en la avenida de Guadalajara, en Alcalá de Henares, ahí desollaron a André Unín, ¿no? Verdaderamente es una historia conmovedora, ¿no?, la de André Unín, y en ese sentido yo quiero, en este libro también, rendir homenaje pues esa auténtica carnicería que cometieron con él, ¿no?, haciéndole pasar además a la historia como un traidor a la República, algo que él nunca fue, ¿no? Y por supuesto, en un libro sobre los expedientes secretos de la Guerra Civil no podía faltar un personaje y que se le dedica un capítulo a un individuo sobre el que todavía no sabemos exactamente lo que ocurrió, sabemos lo que pasó, pero no sabemos todos los nombres y toda la película, Lorca, evidentemente. Bueno, Lorca, otra víctima, ¿no? Otra víctima inocente del odio y de la inquina, ¿no? En la Guerra Civil Española. ¿Qué más da al bando al que perteneciera, ¿no? En cualquier caso, era una gran persona y un gran poeta, ¿no? Inmortal. Como también dedico un capítulo a Miguel Hernández, ¿no? Otro gran poeta, ¿no? Del pueblo. En el caso de Federico García Lorca, también nuestros oyentes se preguntarán qué más se puede contar, ¿no? De Lorca, sobre el que tantos ríos de tinta han corrido ya. Bueno, pues yo publico la entrevista que mantuve, por ejemplo, con Luis Rosales, ¿no? Donde me contaba, bueno, pues detalles de la detención de Lorca. Luis Rosales, falangista, sus hermanos eran falangistas también, fue el que cobijó a Lorca en su propio domicilio, ¿no? Y fue el que se presentó en el gobierno civil para tratar de salvarle la vida, ¿no? Le tenía un gran aprecio y una gran admiración, ¿no? Luis Rosales era poeta también, ya falleció, y él, bueno, pues he podido acceder a su archivo personal, ¿no? Donde hay unas anotaciones manuscritas donde él denuncia, por ejemplo, que a Lorca no se le detuvo con ninguna orden escrita del gobernador civil Valdés, ¿no? Lo cual ya fue de por sí una irregularidad muy grave, ¿no? Lo llevaron allí al gobierno civil con nocturnidad y alevosía y bueno, ya de allí solo salió para ser degollado como un cordero que va al matadero, ¿no? Lo fusilaron vilmente, como digo, por odio, por inquina, y fue aquello una tremenda injusticia, ¿no? Yo creo que era de justicia precisamente dedicarle un capítulo en este libro también a Federico García Lorca. Este libro que se titula Los expedientes secretos de la Guerra Civil, su autor José María Zabala, ha estado esta noche con nosotros una vez más en La Rosa de los Vientos. Es un placer saludar a uno de los grandes estudiosos y grandes escritores de nuestro país. José María, muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Un placer. Muchas gracias. A ti también, de verdad. Ha sido un placer estar con vosotros y, como siempre, se me ha hecho muy corto. A nosotros también, pero tiempo habrá de volver a hablar, de conversar sobre otros asuntos y de descubrir ese pasado, esa fascinante historia, que es descubrirla, precisamente ponerla al descubierto, que es lo que tú haces tan bien. José María, muchas gracias. Un abrazo a los dos. Gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Era Digital. Con Alex Fidalgo nuevamente. Alex, muy buenas. Hola otra vez, ¿qué tal? Bueno, pues aquí magullado porque ha habido un tipo por la calle que se ha estrellado conmigo, pero he visto que la gente se estrella con la gente, unos se chocan con otros, iba mirando su teléfono móvil. ¿Qué están haciendo? ¿Nadie hace otra cosa más que jugar al Pokémon GO? ¡El Pokémon GO! Vamos a tener una mini sección dentro de la era digital durante mucho tiempo, de Pokémon GO. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, pues que este videojuego ha sembrado el caos en Central Park, en Nueva York. ¿Por qué? Porque, bueno, sabéis, hemos hablado ya de cómo funciona Pokémon GO, pero bueno, no está pero de más. Bueno, pero hay oyentes que dicen, claro, que todavía no saben cómo es. No está de más que lo recordemos, es un juego para tu teléfono móvil que lo que hace es aprovechar la cámara del smartphone. ¿Pero es un juego gratuito? Sí. Sí, esto te lo he dicho un poco yo así arbitrariamente. No, yo creo que sí. A lo mejor hay una versión demo. Bueno, no lo sé. La gente puede comprobarlo entrando en su App Store, en Google Play o lo que sea. El tema es que lo que hace es utilizar lo que se llama realidad aumentada. Es decir, tú vas con tu móvil por la calle, con la cámara, y a través de esa cámara tú te encuentras esos Pokémon que puedes cazar. Al parecer apareció uno, al parecer no, con total seguridad, apareció uno en Central Park, en Nueva York, y aquello, o sea, se montó allí la mundial, empezó a llegar gente de todas partes. ¿Por qué? Porque la criatura en cuestión que se encontró en este lugar es Vaporeon. ¿Qué pasa con Vaporeon? Bueno, pues que es muy difícil de atrapar, de encontrar, y entonces, bueno, es como... Es como el santo grial de los Pokémon. Aquello se llenó de gente, una estampida, incluso hay un vídeo grabado por uno de los transeúntes en el que se ve cómo todas esas personas corren hacia el lugar en su persecución del Pokémon, algunas llegando incluso a bajarse sus propios vehículos y abandonarlos en la carretera. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer esto? ¿Qué puede pasar? El causante de la revuelta, bueno, pues eso, un Pokémon de tipo agua que evoluciona de Eevee. Con esto ya más que o menos os podéis hacer una idea. Madre. Bueno, pues es una criatura extremadamente difícil de atrapar. Por ello, cuando el juego avisó a los usuarios de que se encontraba en Manhattan, la gente no dudó en dirigirse hacia la zona. En una reacción enloquecedora que dejó sorprendido a más de un viandante. No me imaginaos que en cualquier momento aparece aquí un Pokémon de estos. En el retiro, un Pokémon que se esconde en el retiro. En mis tiempos, porque yo jugué al primer Pokémon, había uno que se llamaba Mewtwo, que era como... Mewtwo, sí. No sé si has visto en el Twitter de Fernando Rueda que está diciendo que no iba a estar este fin de o está ya de vacaciones y tal. Pues sale él paseando por el sitio donde esté de vacaciones y sale Mewtwo. Ah, es Mewtwo el que sale. Pokémon, sí, vamos, es el de los pues malos, malísimos. Tenga estos. Cuidadito, Fernando, porque como se entere pues la gente, gasta, claro. Y está saltando la liebre, porque está ahora diciéndolo Silvia, va a ir todo el mundo detrás de Fernando. Y ahora pregunta de Pokémon adictos. ¿En el Pokémon Go hay que atrapar Pokémon legendarios? Sí, sí, pero fijaos, no, esta de Central Park no es la única noticia curiosa relacionada con Pokémon GO, hay un montón, por ejemplo, me gusta mucho además, renuncia a su trabajo para convertirse en entrenador, claro que sí, si eso es un futuro, pues próspero. Es bastante sorprendente. Un hombre residente en Nueva Zelanda ha dejado su puesto de trabajo para dedicarse única y exclusivamente a formarse como entrenador Pokémon y a morir virgen, me imagino. Se trata de un joven de 24 años y llevaba 6 años trabajando. A partir de ahora dejará su trabajo y viajará por todo su país para encontrar Pokémon durante 2 meses. Eso es un chiste. Al parecer necesitaba un buen descanso y la mejor excusa ha sido la renuncia a su trabajo para viajar por Nueva Zelanda. Al pueblo paleta, quiere. Otra cosita, un hombre se cae en un estante. Estoy hoy de verdad, ¿eh? Un hombre se cae a un estanque. Ah. Pongámonos en situación, estás jugando a Pokémon GO y de pronto... Bueno, encuentra... es que si estás jugando a Pokémon GO te puedes caer en un claro, estante. Claro, de pronto encuentras un Pokémon en tu camino y lo capturas, hasta ahí todo bien. Pero lo que le ha sucedido a un ciudadano de Brooklyn, en Estados Unidos, va un poco más allá. Al parecer había capturado un ratata. Un ratatá, ya la gente sabrá qué Pokémon, triple, de qué Pokémon estábamos hablando. Le Pokémon ametralladora. Le puedo decir un Maze de Lear y a la gente le va a dar igual. Bueno, pues siguió caminando con tan mala suerte que cayó a un estanque. Lo que está claro es que el hombre no levantó la cabeza de su terminal y eso le produjo caerse a un lugar con agua, del que afortunadamente salió ileso. Me gusta mucho la descripción esta literaria para decir que se cayó a un estanque. Muy bien. Madre mía. Esto es cosa de la noticia. Los que no se caen son los de Nintendo, con todo esto y más. No, los de Nintendo están haciendo caja, la verdad es que sí. Están sacándose un dinerito. Tenían ahí un poco desde el Super Mario, lo tenían todo ahí un poco empantanado. Sí, ahora, mejor dicho. Están ahora finos. Madre mía, qué barbaridad todo esto que tiene que ver con Pokémon. Esperemos que esté acabando y no empezando, como dices, Alex. Ya. Yo pues diría a mí me da que está no. empezando. Madre mía. Escuchamos las noticias en Onda Cero, después continuamos. Son las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Turquía arranca la semana intentando recuperar la calma tras el fallido golpe de Estado del fin de semana que ha acabado con la vida ya de 290 personas y la detención de hasta 6.000 personas acusadas de golpismo. Unos detenidos que podrían tener las horas contadas después de que el presidente turco Erdogan haya anunciado que dialogará con la oposición para volver a instaurar la pena de muerte en el país, que fue retirada en el año 2004 como requisito para avanzar en su integración a la Unión Europea. Carlos Fernández Maza. Desde su exilio en Estados Unidos, el clérigo turco Fethullah Gülen ha condenado del intento de golpe de Estado en Turquía y ha rechazado categóricamente estar detrás de la rebelión militar, a pesar de las acusaciones vertidas en las últimas horas por el gobierno que ahora pide su extradición. El jefe de la diplomacia norteamericana, John Kerry, ha asegurado horas más tarde que su gobierno estudiará en detalle las pruebas presentadas por Turquía para justificar esta extradición. No tengo ninguna prueba en este momento, pero he hablado con mi homólogo turco tres veces en el último día y le he pedido que reúna todas las pruebas que tenga con la mayor rapidez posible y que nos las haga llegar directamente a nosotros a través de los canales oportunos. Me he comprometido a que, de acuerdo con nuestro tratado de extradición y de acuerdo con nuestros procedimientos y normas legales, vamos a evaluar de inmediato si existe o no evidencia suficiente como para merecer una extradición. Beaton Rush vuelve a estar en el centro de las tensiones raciales en Estados Unidos. Al menos tres policías han sido asesinados a tiros y otros tres están heridos, uno de ellos en estado crítico, después de que un individuo les disparase este domingo en lo que parece haber sido una emboscada en esta ciudad de Luisiana. En un ambiente tenso que va a marcar con las multitudinarias protestas que se esperan, comienza hoy, lunes, en Cleveland, la convención republicana que va a hacer oficial la candidatura de Donald Trump a la Casa Blanca. El tiroteo en el que el sospechoso ha sido abatido se ha producido una semana después de que, durante una protesta por los casos de violencia policial, un francotirador matara a 5 agentes en Dallas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha hecho un nuevo llamamiento a la unidad entre los estadounidenses y ha añadido que no existe nada que justifique la violencia contra los policías. La muerte de estos tres valientes policías nos demuestran el peligro que afrontan los oficiales cada día en todo el país. Nosotros, como nación, tenemos que ser claros para que nada justifique la violencia contra las fuerzas de seguridad. Un ataque contra un policía es un ataque contra todos nosotros. Y de vuelta a nuestro país, este lunes los principales partidos políticos retoman su actividad con las negociaciones para la formación de la mesa en el Congreso y el Senado como protagonistas. A expensas de que arranque oficialmente la duodécima legislatura, este martes la elección del presidente o la conformación de grupos parlamentarios se antoja clave y será estudiada con detalle en relación a las negociaciones que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, impulsa en busca de apoyos para la sesión de investidura. Las posturas de cada partido, sin embargo, parecen mantenerse y desde el PSOE reiteran su negativa a un Ejecutivo Popular, algo que ha comentado este domingo el secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta. La investidura no les va a ir a buscar a ellos a casa. No se puede quedar uno leyendo el Marca y fumando un puro esperando que haya una cola de socios de gobierno deseosos de prestarle su apoyo. Y en Sudamérica, cerca de 130.000 venezolanos han cruzado este fin de semana la frontera con Colombia en busca de alimentos y productos de primera necesidad que escasean en su país. Las autoridades de ambos países han tenido que ampliar el horario de apertura del paso fronterizo ante el gran número de ciudadanos que se concentran desde el sábado, Javier Atard. Cerca de 44.000 personas pudieron acceder en las primeras horas, mientras que este domingo han accedido casi el doble. La frontera permanecerá abierta hasta las 11, hora local, en esta tercera jornada, después de que las instituciones de ambos países acordaran la semana pasada la apertura temporal de fronteras. En su entrada al país vecino, algunos venezolanos han expresado su gratitud a Colombia y han denunciado la crisis alimentaria que vive su país. Esto es algo inaudito lo que estamos pasando los venezolanos, tener que trasladarnos aproximadamente una hora de camino para poder venir, pudiendo nuestro país tener todo lo que tiene nuestro país. Si no tenemos para comprar aquí mismo, el sueldo semanal no te alcanza. Comemos el día que cobramos, el otro día, pues nos ayudamos unos a otros, pues la familia. Y en deportes, el Real Madrid ya está en Montreal para continuar su pretemporada, Laura Rubio. El conjunto blanco se entrenará en las instalaciones del Montreal Impact de la MLS y su primer partido de la gira será el día 27 ante el PSG de Unai Emery. En MotoGP, Marc Márquez ha ganado el Gran Premio de Alemania. El piloto de Honda ventaja en 48 puntos a Lorenzo y en 59 a Rossi. En baloncesto, la selección femenina sub-20 se ha proclamado campeona de Europa por sexta vez. En el Tour de Francia, Froome mantiene su distancia como líder de la general tras la 15ª etapa y en tenis España ha derrotado a Rumanía en la Copa Davis. La selección luchará en la siguiente eliminatoria por regresar al grupo mundial. Con el deporte terminamos. Más noticias a las 4, las 3 en Canarias. Se quedan ahora en compañía de La Rosa de los Vientos. Síguenos por internet en ondacero.es. La actualidad con David del Cura. La noticia de hoy, la información de esta tarde, dice que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 4 años y medio de prisión y más de 2,5 millones de euros de indemnización. Si los gobiernos europeos siguen sin cumplir sus compromisos en el reparto de refugiados, el Tratado de Schengen y el euro tienen los días contados. Bruselas, Jacobo de Regoyos. El presidente del Consejo está José Ramón Arias. Cuando faltaban 5 minutos para el cierre del registro, ha presentado el documento. De lunes a viernes a las 8 de la tarde, infórmese en La Brújula con David del Cura. Mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Acabamos de escuchar la actualidad en Onda Cero. El mundo está mal, muy mal. No me extraña, os lo contábamos antes, que la gente juegue al Pokémon GO. Qué terrible, qué triste. Qué es la vida, la humanidad. 2016, 18 de julio. Eso es lo que está pasando. Una desgracia en todo el planeta y encima la gente jugando al Pokémon GO. Eso sí, tenemos una hora más de La Rosa de los Vientos para escucharos debatir, para escuchar al psiquiatra José Miguel Gaona y para escuchar a Laura Falcolara en Los Ecos del Pasado. Ecos del Pasado. Escaleras con una presencia invisible sube, ruidos imposibles, pasos, sombras. Todo esto ocurre en el lugar que vamos a visitar esta noche. Y lo haremos en Los Ecos del Pasado, como siempre, con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Y ese lugar en donde ocurren esas cosas que he citado es la plantación Mirles. Para que nos hagamos una idea y para que un poquito pensemos en algo que nos suene. Una especie de finca, un lugar enorme, pero con más de 2 siglos de antigüedad. Pues sí, son esas plantaciones típicas americanas, coloniales, que estas puedes imaginar en la época pues de los esclavos, la época donde pues esas plantaciones tenían un servicio, la mayoría de ellos pues lógicamente eran esclavos. Y sí, tienen todas ellas además unas historias larguísimas y apasionantes de diferentes generaciones que van heredando esta mansión y que bueno, hay muchísimas más familias que han ido pasando por esos terrenos. Bueno, contar la historia de esta plantación, de este lugar, sería larguísimo porque hay una cantidad de personajes, nos lo has citado ahora, paso de manos a manos, una familia tras otra familia, pero una historia riquísima en donde ocurrieron cosas buenas y también desgracias. Efectivamente, la plantación data de 1796 y su primer habitante fue el general David Bradford. Este hombre estuvo viviendo allí, de hecho vinieron luego a vivir con él su esposa y sus 5 hijos, pero fíjate que toda la gente que ha vivido en esa plantación, como si fuera una maldición, todos ellos han ido perdiendo familiares, muchos de ellos además a causa de enfermedades, pues como en su momento podía ser la fiebre amarilla. Y bueno, claro, si lo piensas fríamente desde el punto de vista de lo que comentamos siempre de los ecos, hay muchas posibilidades de que en un sitio que han ocurrido tantísimas desgracias, tantísimas muertes, y alguna de ellas especialmente notoria, que luego hablaremos de ella, es normal pensar que puedan quedar impregnaciones, que puedan quedar restos de sus habitantes allí. Paso uno tras otro, quizá una de esas muertes que nos has citado, una de las importantes, de las muchas que hubo en el lugar, pero esa muerte que ocurrió en 1871, la muerte de William Winter, parece que marca un poco el punto de partida de todos estos fenómenos. Es curioso porque en este caso William Winter fue contratado por Medicop en 1865 para ayudarle en la plantación. Él era abogado y bueno, y también era agente. Entonces, este hombre se casa con la hija de Medicop, con Sarah Sterling, y bueno, tienen 6 hijos. En este caso, lo que ocurre es que por un lado tenemos que la fiebre tifoidea mata a uno de los hijos, a Kate Winter exactamente, pero luego él, un buen día, en 1871, es disparado en el porche de su casa. Según cuenta la leyenda, posiblemente su asesino fuera un tal E.S. Weber. No se saben bien los motivos, supongo que sea algún tipo de trifurca típica de la época. El caso es que este señor, cuando le disparan, entra de vuelta en la casa, pasa a través de varios salones, consigue a duras penas subir la escalera para morir exactamente en el peldaño 17 en brazos de su mujer. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo, la leyenda lo que cuenta, lo que la gente del lugar cuenta, es que muchas noches se oye precisamente a alguien como si entrara por la puerta arrastrándose, el ruido de esos pasos que van subiendo los escalones, y justo cuando llega al escalón número 17 parece que el ruido cesa. Esa es una de las cosas de la que más hablan toda la gente que ha estado o viviendo en la casa o bien custodiando esa gran plantación. Pero curiosamente hay otro hecho también que llama muchísimo la atención, que es lo que ocurre con los espejos. Y ese es otro tema que en este caso llamaba muchísimo y pues es muy peculiar. resulta que en los espejos acostumbran a aparecer, por ejemplo, huellas, especialmente en uno de ellos, uno que está justo a la entrada de la mansión. Es un espejo que los propietarios, los últimos propietarios que han tenido en su posesión esta gran finca, decidieron cambiar el espejo pensando que igual era un problema del espejo, porque lo limpiaban una y otra vez y al día siguiente volvían a aparecer esa especie como de huellas, de una mano superpuesta sobre el espejo. El caso es que cambiaron el espejo y pese a cambiarlo, las huellas volvieron a aparecer. Y claro, lo que dice la gente del lugar es que probablemente esa fue la marca de la mano de ese pobre hombre cuando fue asesinado, que se debía apoyar en el espejo antes de subir pues su último tramo de escaleras para morir en el escalón 17. Y su mano aparece en el espejo, que además de ser La mano en el espejo, el título de un libro, también es algo propio de la fenomenología de este tipo, que aparezcan manos precisamente en espejos, que se convierten en algo así como la puerta al más allá. Pues sí, tal como decías, hay un libro famoso que es La mano en el espejo, que narra una cosa parecida también. En este caso es una periodista americana cuyo marido murió y al año empezó a manifestarse con varias cosas, entre ellas el que apareciera la mano marcada en el espejo como delimitada por el vaho. Y en este caso ocurre lo mismo. En este caso parece que una de las formas que tienen los entes de poder dejar su huella en la situación actual, es decir, en nuestro tiempo, pues es probablemente esa especie como de huella marcada en materiales, pues como puede ser un espejo. Evidentemente, los efectos físicos de un fantasma no son tan fáciles de percibir. No habitualmente conseguimos, pues más allá de poder registrar voces, no conseguimos fácilmente poder ver movimientos o cosas físicas ocasionadas por un ente, pero en este caso el tema de esas huellas en los espejos sí que es cierto que es un tema recurrente en la fenomenología paranormal y que en varios casos ha sido detectado. Ruidos, pasos, sombras, posiblemente los fenómenos que describen los testigos tengan mucho que ver con el hecho, la sospecha de que esta plantación en Mirles esté construida sobre un cementerio indígena. Es otra de las teorías que la gente sostiene, porque aparte de la cantidad de muertes que ha habido en esta finca, es cierto que, por lo que cuentan, el territorio, anteriormente a ser una plantación, había sido, como bien comentabas, un cementerio indígena. Sabemos que hay muchas historias referidas a este tipo de utilización de un terreno sagrado, donde al cabo de un tiempo pues hay manifestaciones, como si fuera que los muertos, que esa gente que ha estado enterrada ahí estuvieran protestando, quejándose porque su terreno ha sido usurpado. Realmente no sabemos si eso es cierto o no es cierto, pero la historia sí que nos dice que ahí había pues ese cementerio indígena antes de que hubiera la plantación. Y esta impregnación, estos sucesos que forman parte del pasado, que parece que siguen manifestándose, esos son los ecos del pasado precisamente. Pues sí, como siempre solemos comentar en esta píldora que grabamos, aquellos fenómenos muchas veces que han ocurrido en vida dejan pues como un rastro que impregna el lugar y que al final parece que, sobre todo cuando ese rastro es trágico, cuando ese rastro tiene dolor, parece que realmente pues en el tiempo presente es capaz de manifestarse, es capaz de coger esa forma que algunos evidentemente pues puede llegar a asustarles y que a otros nos apasiona el poder comprobar que eso existe y que hay, no sé si un más allá, pero al menos sí una huella de ese más allá. Y si tiene huellas del pasado, huellas del más allá posiblemente, un lugar al que vais a ir dentro de muy poquito tiempo, que todos los oyentes están invitados, en Rumanía, Transilvania, a la patria de Drácula, a todo el entorno de ese castillo, de ese lugar fantasmagórico y fascinante. Pues sí, la verdad además es que quedan muy pocas plazas, muy pocos días para que la gente pueda apuntarse con nosotros. Es un recorrido maravilloso, no solamente por el paisaje y por los lugares que vamos a ver, sino porque además es un grupo de gente, todos ellos apasionados por el misterio, y bueno, vamos a hacer pues la ruta del Drácula clásico, acompañado por Lorenzo Fernández, que evidentemente es un gran experto en el tema, también por mí. Y bueno, somos ya un grupo pues de unas 35 personas en estos momentos, pero que, como comentaba, a finales de julio cerramos cupo, así que aquellos que todavía quieran agregarse, que quieran acompañarnos, que quieran disfrutar con nosotros no solamente de una parte de la historia, sino también de las investigaciones que realizaremos y de muchas actividades que haremos durante este viaje, saben de Luna Noche de Septiembre, y que además, pues bueno, que toda la información que quieran conseguir sobre el viaje o si quieren apuntarse lo pueden hacer en rutasmisterio.es. Repetimos, rutasmisterio.es, rutasmisterio.es. Ahí tienen toda la información sobre este viaje a Transilvania con Lorenzo Fernández y con Laura Falcó Lara, quien siempre escuchamos en estos ecos del pasado en La Rosa de los Vientos. Laura, presidenta de Prisma Publicaciones, muchas gracias, un abrazo. Buenas noches, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Grandes misterios a debate. Los grandes misterios de la humanidad a debate. Aquí, en la página web, solamente se podrán escuchar en la página web de Onda Cero los debates de los contertulios de La Rosa de los Vientos. Esta noche van a debatir sobre las Casas Encantadas, sobre Belmez y sobre otros lugares misteriosos, Lorenzo Fernández y Juan José Sánchez Oro, dispuestos a echarse pues absolutamente de todo encima. Buenas noches, chicos. ¿Habéis estado entrenando? Sí, mucho. ¿Verdad, Lorenzo? Una barbaridad. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, Lorenzo. Bueno, o buenos días o buenas tardes, lo que sea. Lo que sea, lo que sea. Lo que sea, que es lo bueno de los tiempos nuevos, los tiempos en los que estamos, es que el podcast se puede escuchar a cualquier hora. Uh-huh. Y desde hoy sabremos qué es lo que se puede escuchar en estos debates. Solamente insistimos en la página web. Lorenzo, las Casas Encantadas en Belmez y otras, uh-huh, Belmez en España, quizás la más conocida, ¿son reales o no son reales o son una patraña? Bueno, yo me gustaría empezar diciendo que estoy totalmente en contra de Juanjo. De lo que dice Juanjo, pues estoy en contra porque así empezamos ya a calentar un poco el ambiente. Desde mi punto de vista, sí, sí existen ese tipo de lugares en los que se producen fenómenos, no sé si asociados al más allá o asociados a cualquier otro tipo de misterio. Lo que sí está claro es que ocurren, ¿no? Y generalmente el testigo al que le suceden, pues al no tener explicación, intenta agarrarse a ese clavo que en ocasiones somos los periodistas o son los investigadores para intentar buscar una explicación. ¿La tienen? Seguramente sí, tienen explicación. El problema es que hoy en día no la tenemos a nuestro alcance. Por lo tanto, en estos lugares ocurre algo extraño. ¿Qué es? No lo sabemos, pero ocurre. Lo ha dicho Lorenzo. Juanjo, lo primero es que está en contra de ti. Digas lo que digas. Sí, yo siempre a Lorenzo le respeto cuando está equivocado. O sea, que no, en ese sentido nunca tengo ningún problema. ¿Y por qué está equivocado en este asunto él? No, porque yo creo que el problema es muchas veces quizás, si nos centramos un poco en el de Belmez, porque a mí tampoco me gusta mezclar casos, ¿no? Yo creo que cada caso puede tener su propio enfoque y no conviene que porque uno sea fraude, todos los demás sean fraude ni nada por el estilo. Completamente en contra. Pero en el caso de... En el caso, por ejemplo... Eso lo dice siempre, en todos los casos, aunque piense que todos son fraude, lo dicen todos, pero bueno. No, es verdad, no pienso que todo... Pero sí que creo que, por ejemplo, en el caso de Belmez se mezclan demasiadas cosas. A mí una cosa que me atrajo del caso de Belmez, que no le había prestado demasiado interés hasta hace quizás unos pocos años, es que comienza siendo un fenómeno que me recuerda mucho a los fenómenos religiosos de la Edad Media. Empieza siendo realmente un fenómeno en el que aparecen unas caras en un entorno de fiesta, en la casa de una persona que se le apodaba el obispo, una casa que está al lado de una iglesia... Y realmente lo que concita la atención de la gente es que esas caras recuerdan a un determinado Cristo. Y ese lugar se convierte en un lugar de peregrinación. ¿Qué pasa después? Que se transforma en una cosa totalmente distinta. Empiezan a hablarse ya de psicofonías, empiezan a hablarse de fenómenos parapsicológicos. Y yo creo que eso, lejos de aclarar el fenómeno, lo volvió a enrarecer mucho más, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas veces que lo que hacemos es... ¿Enrarecieron las personas con sus informaciones o los propios hechos provocaron ese enrarecimiento? Hombre, yo no... Por ejemplo, para mí el caso de Argumosa, yo lo tengo muy claro. Argumosa lo que quería era sacar psicofonías, porque tenía un congreso pendiente en Italia al que quería presentar una serie de psicofonías. Entonces para él su obsesión era convertir eso en una caja de resonancia para las psicofonías. Entonces yo lo que no entiendo es si tú vas a investigar caras impresas en el cemento, ¿por qué te pones a hacer psicofonías? Cuando tampoco sabes las psicofonías qué origen tienes. Entonces yo pienso que ahí puedes estar explicando un misterio con otro misterio. Entonces por eso digo que yo creo que se enturbia más que aclarar las cosas. Yo creo que también hay que atender a la época, ¿no? Quizás lo interesante del fenómeno de Belmez es precisamente el momento en el que sucede. Es que hablar de psicofonías, hablar del más allá o hablar de que en un suelo de cemento de unos agricultores de un pequeño pueblo de Jaén estaban apareciendo caras, Pues hombre, como poco te metían en la cárcel, ¿no? Y de hecho ya hubo intentones precisamente para eso, ¿no? Para que esta familia se callara, para que no montaran el revuelo que estaban montando y sobre todo para que al cabo de unas semanas aquello se convirtiese en un fenómeno social de masas. Yo te he oído decir hace unos minutos, Bruno, que es el fenómeno más importante de España. Yo no creo que sea así. Creo que es el fenómeno más importante del mundo, ¿no? Y el hecho de que 45 años después sigamos hablando de él sin saber exactamente qué fue lo que ocurrió, siendo conscientes de que el momento en el que se produce este fenómeno, el momento en el que nace, vuelvo a repetir, lo más normal, puesto que sabemos que los poderes fácticos del régimen tenían un poder extraordinario, la Iglesia también por su parte influía muchísimo para que esto se terminara de una puñetera vez, entiendo que esta gente se estaba arriesgando demasiado. No ganaban absolutamente nada, como de hecho se sabe que no ganaron absolutamente nada. Si la finalidad era económica, esta familia vivían miserablemente y María Gómez Cámara, hace unos años, la dueña de esta casa, donde aparecían las caras, murió miserablemente. No ganó nada. Pero a día de hoy, con todas las investigaciones que se han hecho, ¿es más el gran caso que todavía no tiene respuesta o vosotros pensáis que a lo mejor puede ser el gran fraude? Yo creo que es el gran caso que todavía no tiene respuesta, que sí es posible que con el paso de los años se produjeran unas intervenciones más antrópicas, vamos a decirlo ahí, ¿no? Que hubo una intervención humana quizás con intención de perpetuar en los papeles ese fenómeno. Tenemos que pensar que estamos en un pueblo serrano de 2000 y pico habitantes. Por aquel entonces prácticamente llegaba tan solo un camino de montaña hasta el lugar y de repente esta gente sale de un día para otro de su anonimato. Empiezan a salir en los periódicos, en las portadas, en los telediarios. Eso, entiendo que somos humanos. El ego nos lleva en un momento determinado a intentar perpetuar esa fama momentánea, ¿no? Y quizás hubo una intervención en un momento muy determinado de gente que quiso que aquello se continuara, pero entiendo que esto no invalida la génesis del fenómeno. Y el fenómeno en sus comienzos era algo raro, como así de hecho atestiguaron. A ver, yo Juanjo es que lo quiero muchísimo, ¿no? A Juanjo sí, lo quiero mucho, pero no Juanjo deja de ser de esas personas que medio siglo después sigue buscando explicaciones para un fenómeno que está. Pero es que no hay que hacerlo medio siglo después, Bruno. Y llevan medio siglo intentando convencer a la gente de algo. Perdona, solo añadir. Opinión, Si tienes que protestar, protesta. Perdonar unos segundos simplemente. Yo entiendo que eso no hay que hacerlo medio siglo después. Juanjo va con 20 años de retraso. Y os voy a explicar por qué. Yo hace 20 años llegué a Belmez por primera vez un 28 de diciembre, hace más de 20 años, de 1990. Convencido de que era un fraude. Bueno, pues Juanjo está ahora mismo en esa fase. En la fase de estar convencido. Tendrán que pasar 26 años para que te convenzas, Juanjo. ¿Por qué? Porque los fenómenos hay que investigarlos, por supuesto, en la faceta de argumentación de hemeroteca que tienen. Pero los fenómenos hay que investigarlos in situ. Yo he tenido la oportunidad de investigar el fenómeno cuando estaba vivo. Tú has investigado caras que ya no existen. Cuando yo fui allí, sí existían esas caras. Tú te has basado en testimonios de gente que habló en su momento, que hablaron conmigo y con otros investigadores, gente que ya está muerta. Por lo tanto, es que ya es muy difícil juzgar. Uno no, pero la mayoría sí. El primer periodista de Pueblo que fue allí habló bastante claro. Es que Pueblo fue orientado por el régimen para que dijeran que era un fraude. Bueno, este hombre, yo no creo que ahora, 40 años después que habló, piense que realmente ahora mismo es un fraude. Vale, vamos a ver. Yo lo que veo es, yo analizo el fenómeno, sí, a través de hemeroteca, a través de testimonios de determinados periodistas que estuvieron allí, te dan versiones distintas. Bueno, él es testigo. Testigos. Él fue el primer periodista de Pueblo que va allí. No estoy hablando de no me sale el nombre de. José Martínez Romero. No, de. Bueno, da igual. Me refiero al. Martín Serrano. No, Martín Serrano, bueno, va como profesor y entrevista a todo el pueblo, ¿no? Pero bueno, es distinto. El caso es que él, lo que me comenta es que él vio allí un fenómeno que en principio también encontraron explicación. Y es su testimonio. Hay otros periodistas que dicen lo contrario. Yo no te digo que no. Pero la cuestión está en... Los periodistas mienten mucho. Sí, no te digo que no, pero... no lo sé. Vamos al testimonio de la gente de allí. Los que convivían con el fenómeno, tanto dentro como fuera de la casa. ¿Hablaste con ellos? Yo lo que te digo... Sí, hombre, he hablado con el hijo de Gómez Cámara y eso sí que he hablado. ¿Hablaste con María Gómez Cámara? No la llegué a conocer. ¿Hablaste con el alcalde del pueblo, Manuel Rodríguez Rivas? Vamos a ver. Yo he manejado los fondos del ayuntamiento. Sí, pero yo he manejado, por ejemplo, los fondos del ayuntamiento, donde hay... Bueno, tú lo sabes porque además se publicó en tu revista. O sea, sea, sí, que el trabajo que hicimos, o sea, que está bien claro, ¿no? Entonces, lo que hemos tratado de hacer es reconstruir para un poco que se toda vea la sociología. Cómo es esta revista, ¿eh? Claro, pero hemos tratado de reconstruir todo lo que es el ambiente, la atmósfera que se respiraba entonces. Que le publicamos a cualquiera. Que es muy distinto, porque claro, tú dices, hemos llegado 20 años después, sí, pero tratamos de reconstruir el día a día de lo que ahí pasó. Entonces, yo estoy de acuerdo en que es un fenómeno que se les va de las manos, que posiblemente puede haber nacido en un contexto. ¿A quién se le va de las manos? Pues supongo que al autor del tema. ¿Y quién es el autor? Yo te puedo comentar también, porque por otro lado, lo digo, 26 años después no sé quién es el autor, si es que lo hay. Bueno, nosotros, te puedo decir que nosotros llegamos a obtener el testimonio de una persona que nos dijo quién lo había hecho, pero no tiene ningún valor. No, claro, no tiene ningún valor. Es decir, claro, no tiene ningún valor porque, bueno, es el testimonio del supuesto pintor, de un fotógrafo, en fin, ya sabes que hay una serie de cuestiones, pero no te puedo decir que realmente lo hiciera o no, porque no. Pero, mira, porque te voy a preguntar allá directamente, Juanjo. Por ejemplo, hay un señor que es clave en toda la historia de Belmez. Al comienzo, vamos a dejar del 76 en adelante, nos olvidamos un poco, vamos del 76 al 71, ¿no? Hay un señor que se llama Antonio Palacios Luque, que es notario de Huelma, que es una persona ajena completamente al misterio. Es llamado por Germán de Argumosa, por el alcalde Rodríguez Rivas y además por el maestro del pueblo, bueno, que tenía su fama también en el pueblo. ¿Para qué? Para que precinte la cocina. Y este hombre la precinta. Durante 2 meses y medio esa habitación está precintada. Los lacres que él coloca no se rompen. Lo que ponen, la serie de cuartillas de plástico que colocan sobre ese suelo, 36 cuartillas, no se rompen en ningún momento. Y así lo refleja en el protocolo notarial que en su momento logramos, entre otros, entre Manuel Carballal, Iker Jiménez y yo mismo. Conseguimos ese protocolo. Hablamos 25 años después con Antonio Palacios Luque. Era la primera vez que este hombre hablaba de este tema 25 años después. Y volví a insistir en que cuando él levantó el precinto, primero aquello no estaba roto. No se había manipulado el precinto y había caras nuevas. Bueno, ¿cómo se explica esto? Bueno, pues por ejemplo, nosotros hemos consultado a otro de los, a Luis Silva, por ejemplo, que es policía, del autónomo de... Que ha estado muchas veces en... No, pero él nos estuvo diciendo cómo se hacían ese tipo de lacrados antes y cómo se hacen ahora. Entonces, en las exigencias que hay. A ver, si siempre le podemos encontrar algún tipo de defecto. Eso no vale. Eso es, No, porque te quiero decir que los procedimientos... Sospecha. No, claro, porque te quiero decir que tú me dices, por ejemplo, también Ramos Pereira dice que él entró cuando se supone que la primera vez que se selló la habitación... Sí. Y que estaba María limpiando allí. Claro, y también te digo yo que esa primera vez que se precintó pusieron un plasticajo, y esta señora, como entraba tanta gente, lo levantaba, ¿para qué? Para barrer, pero, porque se llenaba de mierda. Exactamente, pero claro, con toda la buena intención del mundo, pero quiero decir, pero que no estaba tan aislado, pues no lo sé. Pero, sí lo sé, bueno, porque tengo las fotos. Vale, pero te vuelvo a decir, claro, que siempre, lo que yo veo raro es en la génesis del fenómeno, que es que qué casualidad que es, mira, la fecha en la cual aparece, es, supone, una festividad que normalmente se celebraba, el Señor de la Vida, se celebraba en primavera, si no me equivoco. Y el primer año que se cambia la festividad y se pasa al verano es cuando aparece la cara. La cara. Estamos hablando de una imagen, de una festividad que tiene que ver con la idea de una imagen, porque el Señor de la Vida lo que hace es una leyenda, es conmemorar una leyenda. No te equivoques, Juanjo. No te equivoques. Los que fueron por allí, los primeros habitantes de Belmez que se acercaron a la casa sabiendo que decían que allí se manifestaban los fantasmas, asociaron ese rostro al Santo Señor de la Vida. ¿Por qué? Porque tenía unos trazos pues similares a las pinturas bizantinas. Pero los dueños de la casa, se decía de ellos que pasaban por la iglesia, pero de largo. Eran gente que no tenía nada que ver con ningún tipo de sentimiento religioso. Pues razón de más para precisar. ¿Pero cómo le llamaban, cómo le apodaban, el obispo? Porque no pasaba por la iglesia, bueno, ni de coña. ¿Y dónde estaba la casa? ¿Al lado de la iglesia o no? Sí. Bueno, pues entonces el fenómeno al principio nace como un fenómeno religioso en un contexto incluso de tiempo religioso. Es una festividad que se traslada de la primavera al verano. Esto es una conclusión a la que tú has llegado. No. Eso es objetivo. O sea, tú lo puedes... No, es objetivo. No, pero digo, asociar, que ahí aparece una cara que se asocia directamente... Porque toda la crónica al principio es la peregrinación que se realiza, es una peregrinación, digamos, religiosa. La gente va porque, de hecho, hay unos comentarios que dicen, oye, esto lo ha hecho el alcalde. Lo primero que se dice es, lo ha hecho el alcalde para potenciar las fiestas. Las fiestas se cambian porque era mejor concentrarlas en verano porque había más gente que veraneaba que hacerlas en primavera. O sea, que era un reclamo de turismo en un principio. No, yo no digo eso. Digo que el contexto en el que se da... No, yo por eso creo, y estoy de acuerdo con Lorenzo, en que el fenómeno nace y nadie piensa que va a tener esa repercusión. Evidentemente, vamos, tendría... Yo entonces ahí sí que lo paranormal sería el adivino que fue capaz de pensar que por hacer unas caras en el suelo eso iba a tener ese recorrido. O sea, eso ya es hacer un cálculo espectacular. Lo que sí que digo es que es un contexto absolutamente religioso y que luego todo eso se vicia, sí, y empiezan a aparecer psicofonías, fotografías, no sé qué. ¿Y qué sentido tiene, Juanjo, mantener eso 40 años? Mira, yo he hablado con María Gómez Cámara muchísimas veces, la dueña de la casa. Era una señora, la verdad es que con una fortaleza mental y física, me atrevería a decir, pues bastante evidente, ¿no? Una mujer que, bueno, sí, tenía sus creencias, pero no las ponía en práctica, ¿no? Era de misa de todos los domingos, ¿no? Y claro, aquí lo interesante en este tipo de casos, donde se mezcla tanto el fenómeno supuestamente paranormal con el factor humano, que es tan importante en estos sucesos, después de hablar tantas y tantas veces con la testigo principal y con quienes la rodeaban, cosa que te recomiendo que cuando tengas oportunidad en sucesos como estos, no dejes escapar la... Yo sé que tú lo haces, sé que lo haces, porque no hay que dejar nunca pasar la oportunidad, porque cuando esta gente se muere no solo un fenómeno paranormal, sino un fenómeno social, que quizás sea para mí lo que más me interesa. En las conversaciones que yo tuve con María durante muchísimos años, con perdón por lo que voy a decir, pero es que las caras de Belmez para ella fueron una putada. Gordísima, enorme, descomunal. No quería esas caras. Eran molestias. Esta mujer podía estar en el cuarto de baño defecando, podía estar durmiendo, podía estar haciendo lo que fuera con su señor esposo, y se le colaba gente por la casa para ver aquello. Claro, es que por esto eso es muy incómodo. No religioso, porque estaba haciendo cosas con el esposo y... Pero Bruno, es que con esto lo que te quiero decir es que, vale, sí, yo puedo comprar la idea de que todo esto nace en un contexto religioso. Pero es muy con peculiar la idea de ese contexto. De es que potenciar eso, eso las fiestas, omite, eso pero ¿para qué lo mantienes? ¿Para de qué todas lo formas, mantienes? Y ya para ir finalizando, muy rápidamente, las pruebas científicas y los análisis parecen certificar o no, te pregunto, Juanjo, que... ¿Esas caras que aparecieran en la casa de Belmez de la Moradeda eran pintadas o no? Vamos a ver, nosotros a la conclusión a la que llegamos es que primero no se hizo, cuando se supone que se cerró el caso, pues a través de Pueblo, a través del grupo Eridani, a través de Argumosa, bajo nuestro punto de vista, todo lo que se hizo mal, o se hizo incompleto, en contra de lo que Pueblo anunció, porque ahí lo que hubo es una guerra entre medios, no solamente entre medios, también entre egos de personas que pensaban que la parapsicología iba a llegar al mayor estatus académico. Entonces estaba por un lado Argumosa, estaba por otro lado Jordán Peña con el grupo Eridani. Por eso digo que ahí se juntaron una lucha muy particular de personalidades y de medios, entre el Alcázar, por ejemplo, y Pueblo también tuvieron unas muy fuertes, y todo se cerró en falso. Entonces las investigaciones realmente que se hicieron no fueron buenas. Esa es un poco la conclusión a la que podemos llegar. Que, y eso, bueno, que no fueron concluyentes. Todo, no fueron todo lo buenas que deberían de haber sido. No, es que porque además aquí tenemos que partir de la idea de que la persona que avala el fraude, la que va a demostrar que aquello es un fraude, ha sido la persona considerada más fraudulenta de la historia de España, que era el señor Jordán Peña, que hace alusión ahora mismo Juanjo, ¿no? Sí. Y lo único que valida que Belmez pueda ser algo extraño, por un lado, es nos vamos quizás a la parte menos argumentada, ¿no? A la parte más personal, más de palpar cuando hablas con la gente, ¿no? Es el hecho de decir, es que esta señora, 40 años, ¿para qué? Pero es que luego tenemos los análisis que se hicieron en el año 76 de J.J. Alonso, que los hizo con el Instituto de Hidrología de Mineralogía de Valencia. La huella del pie. La huella del pie, decía Ramos Pereira. Bueno, es no, que no, fácil no, no, es explicar no, no, no, algo no, no, sin acercarse no, al sitio. No, aparece en el informe, aparece en el informe. Bueno, chicos, a ver qué opinan nuestros oyentes. Y Argumosa lo cortó. Argumosa dando... lo cortó, tenía que haber cortado otra cosa, Argumosa, bueno, porque vaya panda de estupideces que se dijeron. Que los rosaventeros den su opinión en la página web. A ver con quién están, si con Juanjo o con Lorenzo. Almohadilla Rosavientos es nuestro hashtag y nuestro perfil, ahí esperamos vuestras opiniones, @ Rosavientos. Juanjo Sánchez Oro, Lorenzo Fernández, nos seguimos escuchando en la tertulia. Nos sí. veremos las caras. Sí, sí, ¿verdad? O los caras, sí. O los caras. O los cardenales. Y antes de continuar, que quedan muchas cosas, os recordamos algo. Todos nuestros oyentes leen también la revista... que ya está el kiosco, el próximo número de la revista Año Cero. Tema de portada, Internet, la puerta al más allá. Internet, la puerta al más allá. Tema de portada este mes de la revista Año Cero, que también nos habla de los hombres azules que conquistaron Escocia, de las patentes, de fenómenos extraños que ocurren en un museo naval en Colombia y de las evidencias científicas de los viajes astrales. Recordamos... La revista Año Cero, tema de portada este mes, Internet, puerta al más allá, fenómenos extraños en la red. Y también os recordamos que está en el kiosco los últimos días de la revista Historia de Iberia Vieja, otra de las favoritas de nuestros oyentes, La Armada Invencible, en portada y libro. España en la Guerra de la Independencia es otro de los temas que propone la revista Historia de Iberia Vieja este mes.